desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, Eduardo Laga, el Chef Potine, Levanuel y el Pietro Paul. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Ahí estamos ya. Ya comenzamos. Y ahí está, mira, el la música de la presentación. Ahí vamos a iniciar. ¿En dónde? El episodio. Es más, para que se vea el mira. Ahí estamos chocos, compis. Enderecense, tan chuecos. No, hay que subir la pantalla, güey. Ah, ya estamos bien. No, no. Estamos. Ya le iba a hacer así, güey, así. Le iba a poner calcitas aquí abajo. ¿Lo quieres mover todavía? No, está bien, está bien, está bien. ¿Ahí te ves bien? Ahí, como quieras, güey. ¿Te gusta cómo te ves? Ah, súbele. Bueno, ya estamos iniciando el episodio 202, güey. 202. 202 del podcast de Chicharrón con Pelos. Nunca entro a esas madres. Fíjate, y ahorita, mira, ahí sale. Ahí estás, bro. Hazte para acá. Métete, güey, métete la cámara. Mira, es más, lo voy a hacer un poquito así. Mueve el monitor para que aparezca esto. A ver, mueve toda la mesa, güey. Bueno, ahí estamos. Ahí estás. Hazte para acá, compadre. Trae un DJ, ¿no? Para los que están en video en YouTube, no. Ya vieron la sorpresa, pero en este momento la vamos a anunciar. Pero primero, antes que nada, vamos a presentar a los que siempre venimos. Tenemos dos invitados el día de hoy. ¿Dos? ¡Ya me hicieron invitado! Dos invitados. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos, güey. Estar después de dos semanas con ustedes, güey. Otra vez, preséntese. ¡Preséntese! Y feliz porque está mi bro. ¡Ay! Bro de Monterrey. Ya empezamos a Y que no es del podcast. Y acá también está mi bro del podcast. Y luego está el bro de Guadalajara. Y está el bro menor de edad. Y está el bro de... ¿No te crees, bro? Pero nada más hay uno, bro. Bueno, preséntalo ahora aquí ya. Dile. Y enfrente de mí, el bro de bros, el señor de señores, el amigo bro. ¿Cómo están, bandita? Oigan, de veras, güey, me sorprenden, güey. O sea, tenía rato de no venir, güey. Y ahora ya la tecnología, güey, con cámaras y la chingada. ¿Esto dónde va a parar, Fer? Tenemos un y además un... A ver si no nos electrocutamos aquí, güey. Sí, chicos, con cuidado, por favor, güey. Sí, y de hecho, entre más fierros metemos, güey, más pendiente me da con las bebidas, güey. O sea, me pongo muy nervioso. ¿Qué fierro te estás metiendo? De metal. Ya no te metas tantos fierros. Cada vez que metemos más fierros. Ay, ser producer. Es bien tremendo. Y en este estudio con clima se puede fumar, bro. No. Ah, sí. ¿Se fue a fumar? No. ¿Yo cuando he fumado? Yo ya dejé fumar. No me preocupa. Ni en invierno. Pero tu bro y yo seguimos fumando. Bueno, pero no salimos a fumar afuera. No, aquí paquita no. Por el pasillo que conecta a los estudios se puede fumar. ¿Saben qué? Ya nadie fuma, güey. Sí, porque el compis dejó de fumar. Es más, ahora vamos a presentar a Alberto Laga, porque él es el que va a presentar al siguiente invitado. Bienvenidos, banda, estamos transmitiendo desde la cabina C de Chicharrón con Pelos para todo el mundo. Y tengo el placer, el orgullo y la satisfacción de poder presentar a nuestro invitado del día de hoy. Del día de hoy, que está perdido desde diciembre. No, fue más para atrás. No, noviembre. Diciembre, fue como principios de diciembre. Octubre. Anita. Julián. Que se le escuchó en el podcast. Y se llama Pietro. Pietro. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Vas a venir hoy? No sé. No, no, no, no contestas, no sé. No contestas nada. Pero adelante, te cedo el micrófono en tu bienvenida. Gracias, mi querido Verdolaga. ¡El Pietramón! ¡Ey, ey, ey! Banda, ahí ando por aquí. Gracias por invitarme, como siempre. Siempre me invitan, yo sé. El problema es que no puedo venir. A veces sí, a veces no. Este, es ya estoy aquí, más, más bien, de vez en cuando sí, güey. A ver, dinos. Y las mayores de las veces pero, no. Pero dinos qué onda, ¿desde cuándo que no vienes? Espérame, déjame saludar a la banda, a todos los fanseses, a los bastardos, a los... Es más, ha venido más de... A los bro, nuevos. Sí, bro, no. Oye, sí, güey, yo vine antes de diciembre, sí, güey. No, yo también. Hasta Marciño y todo, vine, todos han venido, güey. Y se me hace que yo vine en el último podcast del... El 99, ¿no? ¿En el 199? No, no. Nah, cálmate, si vamos el 202. Sí, ya sé. Ya sé. Bueno. Bienvenido, Pietro Mons. Gracias. Sí, de nuevo, digo, ojalá. Vamos a divertirnos un rato. Vamos a... Tenemos muchas cosas que comentar, güey. Hubo otra vez fútbol, güey. Ayer en la América... Sí, y también otras cosas que comentar. Ayer en la América, las Chivas ganaron, güey. Fíjate, nos, ah, pusieron, nos pusieron la muestra, güey. Preséntate primero y después vemos los temas. No, ya ni me dan ganas de presentar. Y en el control de audio. Pica botones. Consola nueva. Fer. Fer. El único que se pone música al presentarse. Fer. High definition. Ya con eso basta. Hot dog. Heavy duty. Hot dog. Hamburguesa doble. Ese es el HD. Bueno, ya estamos en YouTube para toda la receta que está ahí. También estamos en Mixler, también transmitiendo en vivo por audio y video. Hay receta que ya está conectada. Hay receta que está conectada en YouTube. ¿Lo saludamos o qué hace? ¿Hay mensajes también de WhatsApp? Pues todo, güey. Oye, pues va a estar bueno el podcast, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Salúdale por allá. Fútbol, películas. Hay muchas cosas. Mira, nos mandaron esto. Paco, ¿temas? Paco González dice: ¿quiénes son los dos invitados? Bueno, ya lo. El que siempre viene, el amigo bro. Y Pedro. Ya me vas ganando en transmisiones, güey. Vamos así a la par. De hecho, en la presentación ya te van a cambiar, compañero. Sí, ya me van a borrar, güey. El amigo bro y sus invitados especiales. Hasta el del avión. Entonces, hasta el piloto. Es un podcast de invitados. Pues prácticamente. Sí, cuando viene, sí. Pues hoy viene. Vamos a pasárnosla bien, ¿no? Es correcto. Así es. Bueno, vamos a. ¿Quién está ahí en el YouTube? A ver, coméntanos. También está Productos Pep. Saludos a todos y también a los invitados. Un chiquito para mamá, a mi esposa Patti. ¿Quién se los avienta? ¿Pati? ¿Pati o para mí? Para su esposa Patti. Ah, para su esposa Patti. Bueno, aquí está Richie Cruz. Publiquen una foto del llamado Pietro para conocerlo. ¿Quién sabe quién sea? Dice que Richie Cruz. Pero chiquita mamá, ¿quién lo va a decir, güey? Ah, chiquita mamá, pues es que no vino el oficial. ¿Sabes qué? Digo, falta obviamente el chef Butiné. Se supone que anda de vaca. Fer, aquí sé. La foto. Hablando de chiquitas mamás, pues saludos a mi chiquita mamá. Ah, pues yo también. Aprovechando. Saludos a todas las chiquitas mamás. ¿Qué otro mensaje? Dice Daniel Romero, órales, en verdad el Pietro Bon llegó a grabar. Fíjate. Ya lo extrañábamos mucho. Un saludo desde la Ciudad de México y un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Gracias. Saludos. Saludos. Miren, ese que se ve acá de ese lado es el Pietro Bon, mira. Aunque no lo crean, mira, ahí está. El de la playera gris. El de la playera de Chicharrón con pelos. El que la quiera llevar por 250 pesos. Esta no es la... No, ¿verdad? Esa es la de Chicharrotón. La que trae aquí el Chicharrotón. Échale cumple. A ver, Edith Clor Alex dice: saludos a todos, besos y todos guapos. Un saludo a los del grupo de WhatsApp de la Clor Alex para el mundo. Gracias. De WhatsApp. José Ventura, Pietro, esto sí es significativo. Aquí estoy, ya vine. Dice Productos Pep, está perdido el Pietro. José Ventura, con razón llovió y relampagueó. Saludos al Ventus. Llovió, fíjate, no llovió, llovió. Sí, es que es pasado. Sí. Aquí dice. Por eso, sí, bueno, llovió. Pretérito. Allá puede suceder así. Pretérito plus con perfecto de nuevo. Plus con no, perfecto. Edgar Ávila dice: es un extraño el de la gorra. ¿Cuál de los dos? Gorra. Se me la quito, güey. Yo sí soy conocido. El de la media gorra será. Bueno, esa es la gorra de Capulina, ¿no? Capulina así lo usaba. Así lo usaba, ¿no? Sí. No, pero es que esa gorra es para... Es de corredores. Para corredores, güey. No es gorra, es visera. Ah. Tiki. Bien, güey, bien. O sea, y la visera es otra, güey. Sí, sí. La visera es la que te saca las visas cuando vas a ir a trabajar. La que te las entrega, ¿no? Lo del consulado. Compix, ¿eres quién sabe cómo, compix? Te la van a cancelar. No, perdón. No. I love USA. Saludos al consulado de los Estados Unidos. Compix, tengan cuidado la próxima vez. Sí, saludos a los del consulado de Estados Unidos. No, me refería a los de China, güey. Allá no hay visa. Sí. Ni hao. Déjame los saludo. Bueno, ¿qué más? Y luego, güey. ¿Qué dice? ¿Es esta? ¿Ultra? Es ultra. Es una ultra. Ultra. Salud a todos con una ultra. Era. ¿Qué onda con porque no nos patrocina? Con la publicidad. Esa tampoco nos patrocina. No, por eso lo va a poner por atrás. Si ven la diferencia, es la ultra de lata y la ultra de botella. tenemos de las dos para. Bueno, entonces necesitamos Yo nomás encontré una diferencia. Fundas de Jackson Corporation. Y la de Omarciño. ¿Verdad? Ajá. Ah, Omarciño. Para que no se vea la marca. Ponle una X. Esa es una X. Oye, bueno, saludamos a todos. Ya estamos iniciando. Saludos, banda. A toda la bandita que nos quiera mandar algún mensaje de WhatsApp. Les recordamos el teléfono. El Pietro, bueno, se lo sabe de memoria porque pues era de él. ¿Cuál es el teléfono? 8180-744431. Banda, manden sus chistes, mensajes, fotos, ya, ya, ¿qué más? Ya. Es más, videos, mira, como el que nos mandaron. Ah, nos mandaron un video. Mira. Para los que, bueno, no lo pueden ver porque está, nos lo mandaron en WhatsApp. Pero yo sí lo estoy viendo. Chicos, ¿cómo están? Saludándolos a todos aquí. Nada más para que sepan una cosa. Quiero decirles a todos ustedes. Mira. Pedro. Hasta que llegaste, chiquillo. ¡Ay, cocha! Solo pones el sonido. Mi Peter. Mi Pedrito. Aquí estoy, baby. Nada más quiero que sepas que de este año vas a ser la reina del carnaval y la tristeza. Va a tocar a ti, mira. Te mando un besito a la mera ñonga, Pedro. Tengo un super fan. Vas a ser la reina del carnaval. La reina de. Bueno, banda, quiero muchos videos de estos. Supérenlo, por favor. Ole, a ver. Más saludos al Pietro Bono también. Sí, señor. Muy bien, Alfredo Reyes está aquí en Mixer. Saludos, banda charnera. Ah, la gorra con quemacocos, dice. La gorra descapotable. Los veo en grande. Sí, a güey, desde la comodidad de mi cama, dice la magua. Mira, nos están viendo. ¡Ay, chocota mamá! Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Cada vez dicen, mira cómo se pone, güey. Mira. Véanlo, ahí está. Así se pone cuando la mamá. Es pantalla 90 pulgadas, güey, ¿no? Y cabeza de libre. Es desgraciado. Cabeza libre. Bueno, ¿y no? Ahí está. Ya la regué yo también, ¿no? Bueno, eso, para que veas que en Chino lo mandaron para que. Que no creas que. Que fuera directo. Que fue un montaje. Que no fue un montaje, que no fue. Preparado. Lo mandaron al 8180-744431. Llame ya. Oye, pues va a estar muy bueno este. Vamos a tener. Oye, ¿viste el América contra el Toronto? Fíjate que no lo vi. No lo viste. No. Me enteré hasta el resultado, güey. Qué bueno que no lo viste. Todos me empezaron a whatsappear, güey. Sí. Porque andabas. ¿Qué, no. ¿Qué día fue el partido, güey? No sé, yo nomás vi el final. No se nota que te preocupas por tu equipo. No, güey. Andaba entrenando. Sí, levantamiento de tarro. Fíjate que no tuve la oportunidad de ver el juego, vi el resumen. Perdió 3-1 contra el Toronto, el mismo Toronto, sí, sí, que le metió toda la. Todo el Toronto. Es que es buen equipo, güey. Bueno, ¿y hay vuelta? Pero en el Azteca, güey. En el Azteca. Muchas águilas. Fíjate, yo no dudo que en el Azteca. América pueda meterle 2 goles al Toronto. Claro, güey. La cosa es que no le meta ni uno, güey. Es correcto. Quedaron 3-1. Vamos a metérsela todos los goles. Todo. Si quedan 2-0, de vuelta, pase al América. Sí. Por el empate global, el gol de visita. Con uno que nos metan y se complica. Con uno tiene que meter 3. Uh-huh. ¿Verdad? No. Sí. Sí. Si quedan 3-1, se van a penales. Sí. Directo. va a estar bueno. ¿Y oye, chivas, y ese equipo está bien perro, ¿qué? Es que tiene un buen jugador, güey. Y ese jugador lo querían aquí en México. Tiene un jugador italiano, buenísimo, güey, buenísimo. ¿Es el de los goles? Sí. Le metió gol a Tigres, no sé si se lo metió a la América. Pero ese jugador lo quería Tigres y Rayados. Sí, güey, lo querían aquí. Italiano. Nada más que no quiso. No quiso y se fue a Toronto. A la MLS. Y este Toronto participa, a pesar de que es de Canadá, es un equipo que participa en la MLS. Bueno, ya, pero con su ojo clínico de DT, sí, el Toronto trae. Sí la trae. Que deberían de hacer incluir a México en esa liga, güey. La MLS. Pues si incluyen a Canadá. Ser, no, es que van a hacer una liga, le van a llamar, creo que la Supercopa o algo así. Va a ser los primeros 8 equipos de la MLS contra los primeros 8 equipos de la. Ándale, estaría con madre, güey. Ándale. A ver si. Supercopa se va a llamar. La Supercopa, una cosa así. Supercompix. La Supercompix. Supercompix, sí. La Chivas sí ganaron. ¿Las Chivas miadas del Guadalajara? Las Chivas miadas del Guadalajara. Un saludo a Larry que le gustan las pinches Chivas. Pedorro. El Martiño no es del rebaño secreto. ¿Qué era, güey? El América va a ganar, güey. No, pues sí va a ganar. Que pases otra Vamos cosa. Vamos a pasar, güey. Digo, porque Tigres ganó el de vuelta, güey. No pasó. Vamos a pasar. Oye, ¿vieron la chilena de CR7? Sí, la mandé yo al grupo, güey, porque no la mandaste. Tú nomás avisaste que buen golazo. ¿Pero qué? ¿Tengo que enviar videos o qué? Oye, pero mandó la cosa inmediata, güey. Sí, güey. Yo transmití en vivo, güey. La chilena y este, güey. Ay, mira la reatota que tiene. No, no dije eso. Ah, el gol. A ti te lo dije. Ah, ok, perdón. Si vas a avisar, avisa completo. Todavía no está el video, güey. ¿Sí les gustó la chilena de Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Tiene su grado de dificultad. Sí. Mira, ahí está la chilena. Prende no, la jugada. Ay, la de las cocotes. Por eso sí. ¿No? Esa chilena no. O sea, no fue un centro. Ahí está la chilena. No, la jugada. La argentina. La costarricense. La tica. La brasileña. A ver, si está diciendo mucho. ¿Cuál de todas? ¿Te gustó, güey? Es un golazo, güey. Es un golazo. Yo lo que escuché es que fue la primera que metió este güey. Es la primera chilena, güey. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Hugo Sánchez y a él. Donde él le dice. Donde pero no es la primera chilena que se la mete. ¿Eh? ¡Ah! ¿Verdad, güey? ¿Cómo? No sé qué dijo, pero. ¡Ah, verdad! Sí. A ver, compis, muérdeme la repetí. ¿Cuántas chilenas lleva CR7? ¿Cuántas chilenas? Lleva varias. ¿Cuántas chilenas se las ha metido? Perdón, ¿cuántas chilenas han metido? Lleva varias. Las primeras fueron intentos de chilena, pero no a la. Se operaban. No, mi chapulín. Creo que ya había metido chilenas, pero en la liga. Creo que metió una chilena en la liga. Y esa es la palco. Al palco. ¿No, de qué estamos hablando? Okay. ¿De eso? ¿Sí, no? ¿Qué? De la misma chilena. Pues también que meta argentinas y de todo, y mexicanas y brasileñas. Bueno, termina lo que dijo Hugo Sánchez. Chiste, güey. Bueno, HD. Hugo Sánchez le dice, bueno, Cristiano Ronaldo le dice, oye, pues a mí me gustaría meter goles como los metió Hugo Sánchez, güey. O sea, que Hugo sí se destapó con chilena. Sí, claro. En el Real Madrid era su recurso más. En los 80, ¿no? En los 80, sí. Fue Penta Pichichi. Qué bueno que no le dijo de Maradona porque las metía con la mano. Sí, entonces, yo te voy a decir una cosa: hay chilenas más bonitas que las de Cristiano Ronaldo. Sí. Ah, por mucho. Sí, o sea, digo, sé que lo metió Cristiano Ronaldo, sé que fue un golazo, fue la Champions League. Grado de dificultad. El grado de dificultad, pero hay el chilenas. El portero también era una eminencia, creo que hace muchos años ya por retirarse. Gianluigi Buffon, de portero, o sea, todo lo que involucra Cristiano Ronaldo. O sea, la onda mediática de todo este asunto. Pero. ¿Te gusta, hay verdad? Hay chilenas. Por lo que estás, como lo estás expresando, parece que te gusta. Déjalo que se exprese. Hay chilenas, te digo, güey. No, si hubiera sido Ochoa, sí, hubiera parado la chilena, güey. Que a ti te guste el Messi. Bueno, para su información, HD le va al Barcelona. Ochoa hubiera parado la chilena, güey. Ah, no. Sí, güey. No. Sí, güey. Avilés hubiera metido gol. Pavón lo hubiera fallado. Cuauhtémoc Blanco la metía con la coroa. Y si quieres un balón, ahí están en el techo del estadio BBV. Chicharito la mete con las nalgas. La mete con todo menos con el pie, güey. Qué pendejo. Entonces lo estaban comparando la chilena de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, con otras chilenas que han pasado en el mundo, o sea, y hay chilenas que se lo llevan de calle, güey, la verdad, o sea, la verdad. Ay. Pero pues esta se ve bien bonita, güey, es Cristiano Ronaldo, güey, está toda, pues está toda de gala, toda, se ve de gala la más, chilena. Sí. Y es más, una chilena de Hugo Sánchez me gusta más todavía que la de Cristiano. ¿Cuál? La del gol más bonito del mundo. Pero es que, ¿sabes a quién se la metió? Al ¿Hugo? Sí, Hugo. ¿La de Logroñés? A Logroñés. O sea, por eso fue un equipo chiquito. O sea. ¿Pero qué quiere decir Logroñés al revés? ¿Qué? Señor gol. Así. Ah, salud por esa. ¡Ay! ¡Arriba Verdolaga! ¡Nuestro departamento! Mira, güey. Hiciste tu tarea, manito. Ya, de, eso de leer el metro. Es más, el amigo bro se quedó mudo, güey. No, pinche bro del bro, güey. No, habla aquí, por favor. Qué bárbaro. Acércate. Le habla al micrófono. Sí, quiero que registres bien tu voz. Aguas, bro. Digo tú, compis. Te van a, te están dando vacío. Yo sé lo que tengo, güey. Yo sé lo que tengo. Y a pesar que está la mesa entre nosotros. Siempre fue mando. Y además, aguas el bro, güey, porque. Que le dé hambre donde sea, pero que desayune en la casa. A ver. Potiné. Bueno, ¿qué otra cosa hubo? Te hicieron dos semanas, güey. Yo vi dos películas, güey. No mames. ¿Cuántas, cuántas? Dos. Yo vi una. Yo vi. Yo también. Una en Netflix, una en el cine y un. No, pues en Netflix sí, güey, no en el cine. Y en XHGC. No, en el cine vi dos. ¿Fuiste al cine, bro, estos días? Dos semanitas. No, güey. Oye, hablando. Bueno, voy a cambiar. Bueno, antes de entrar a Cinépolis. Oye, hablando de esas madres, güey. ¿Ya les gusta ver series? Sí. Sí. Una buenísima. A ver. This Is Us. Ya la recomendé la vez pasada. Eso pasa por invitarme, culero. Pero los créditos de este güey. Te la pirateó. ¿Sí la recomendé o no? Te la pirateó, Israel. No, no, dije que me la habían recomendado, güey. This Is Us. La empecé a ver. Oye, la verdad, muy recomendable, güey. Buenísima serie. A ver, ¿de qué se trata más o menos? Son, digamos que una dinámica de una familia, güey. Es que no, si la platico. Pero más detalles. No, no, platícale sin spoilar. En ese aspecto, si eres una serie que, por ejemplo, la puedes ver con tu chiquita mamá, güey, con tus hijos, güey. Cosas muy positivas, güey. Problemas normales que todos vivimos, güey. Pero que siempre tiene un mensaje. Las drogas. Con madre. No he llegado a un tema de drogas, güey. Pero la verdad, es un tema. Perdón. Muy chingón cómo está, creo que estructurada, güey, el mensaje, güey. De esas series que dices, con madre, que te quedas, güey, la quieres seguir viendo, pero muy llevadero todos los temas positivos, ¿ya la wey. Viste todo el capítulo? No, no, no. Yo nunca me pico, wey. Pero sí las veo, güey. ¿Ya? Ya no te picas. Yo, si las ves y te estás picando, pues como está. Está gusto decirlo así, como, güey. Se le da al baño, güey. Te estás picando y pues como que no se siente padre. Sí, wey. Comiendo palomitas con otra mano. No mames. ¿Qué juegas, bueno, bro? This Is Us. Oye, pero las palomitas en chile, porque luego si cambias de mano. No, pues ese es el chiste, no cambiar, güey. No, está bien para que te piques más, güey. Para el sazonador. Si tiene chile, sí. Oye, bro. ¿En cuál vas, bro? ¿Y es producción gringa, producción europea, producción. Gringa, ¿no? Gringa. ¿En cuál vas? Bueno, no sé. ¿Temporada 1? Sí, temporada 1, capítulo 9. Oye, pues yo me aventé una serie de ahí de Netflix también, pero bien fresona, güey. La de Riverdale. Que habla de todos los personajes de Archie, ¿te acuerdas? Del cómic. Haz de cuenta, sale Archie, sale Verónica, sale Betty, Torombolo. Hola. ¿Tú qué? Pero se llama Riverdale en la serie de Netflix. Chécala. Oye, pero no es comedia, ¿eh? No. No, no, eso es. No, eso es como un thrillercito porque tiene su suspense y todo. Pero todo sucede en la prepa, haz de cuenta. Lo hubieran hecho así, Scooby-Doo, mejor. ¿Cómo se llama el de la que come hamburguesas? Scooby-Doo papá. Archie, ¿no? No, no, el de las hamburguesas. ¿De Archie? Sí. El que come hamburguesas. Sí, sí, sí. Que se la pasa comiendo nada. No es Archie, no es Archie. No, no, no, no es Archie, tiene otro nombre. Pues Torombolo. No, Torombolo es otro. Ahorita alguien nos tira un salvador. Ese es el de Popeye, güey. No, como hamburguesa no. El de Popeye es Bruto. Brutus. No, pero el otro hay un güey que siempre come Cocolizo. Hamburguesas. No, Coco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, había un Ah, que, el gordito. Sí, que sí, sí, es de Archie o de Popeye. No, en Archie no hay ningún come hamburguesas. Sí. Sí, ¿no? No sé, güey. Te lo juro que no. Oye, pero la DC Sosa está muy buena, güey. Yo también la estoy viendo, güey, muy bien. Bueno, ¿y tú, Fer, fuiste al cine? Yo fui al cine. Y fui ¿cuántas veces? Dos. No manches, güey, nos ganaste. Voy a hablar primero de la que... No te saliste de la sala. Es que yo sí fui de vacaciones. No te creas, güey. De la que me imagino que no han visto, no sé si ya la vieron, se llama Hasta que la boda nos separe. No. Película mexicana. Ya vi los cortos. Oye, qué divertida está la película. ¿Quién sale, güey? Sale una chica, el chavo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Salma Hayek? No. ¿Antonio Banderas? Ah, o sea, no pusiste esa atención salen, a la película. Salen todos, no, es que todos son desconocidos, güey. Al menos para mí. Así, Adrián Uribe. Ah. El otro, el que sale. Derbez, alguno de los hijos de Derbez. Un tal Derbez. Bueno, nada más la protagonista de esta película es Regia, güey. ¿Está buena? Es Regia. Sí. ¿La conoces, Uge? La conozco, güey. Ah, Uge, a ver, préstame la foto. Por eso no dijo nada, güey. Se quedó, sí, se quedó mudo. Bueno, a ver la foto. No, es una chica muy bonita. Entonces sí está buena. Bueno. ¿Cómo se llama? Yo la conozco porque tuve oportunidad de trabajar varias veces con ella. ¿Es buena onda? Es muy buena onda. Es una chica muy linda. Realmente le ha taloneado. Me consta que ha estado en friega. Se fue a México precisamente a probar suerte. Estudió aquí en Logan. O sea, realmente. La foto, güey. Ah, chingado. Mínimo el nombre. Primero dice que no conoce, que no es ningún conocido. Sí. No, es guatacha mía, güey. Diana Bobbio. Diana Bobbio se llama la protagonista. Bowie. Oye, pues es que iba a decir, a nadie conozco más que a la Mamavi. A la Diana Bobbio. El protagonista se llama Gustavo Egelhardt, Héctor Holten, Claudette, o sea, son puros desconocidos, pero hay dos. No, y se ponen la chingada para pronunciarlos, güey, sí, aparte, güey. Sí, y se apellidan García. Pero hay dos. Que hay dos apariciones que y realmente hacen muy buena aparición. Es Roberto Palazuelos. Uh-huh. Sale como el organizador de bodas, así de el que diamante hace bodas. El diamante negro. Y sale. Sí, chiquito papá. Y sale Adal Ramones, güey. Adal Ramones. El loser. Pero salen como Adal Ramones sale como Adal Ramones. O sea, lo invitan a la boda. Está muy divertida. Yo sí se la recomiendo. Vayan a verla si pueden. Hasta que la boda lo separe. Hasta que la boda lo separe. Entró bajito, güey, así, sin hacer mucho ruido, güey. Pero como está muy divertida, está muy entretenida. Sí está, ha estado creciendo en cuestión de taquilla y todo. Y ahorita está, creo que en tercer lugar de taquilla, güey. Ay, no mames. O sea, está yendo bastante bien. Voy mañana. Oye, ¿y cuál fue la otra que viste, güey? ¿Viste dos? Espérame. Es que si te pongo atención, porque a todo esto les valió gracias, madre, güey. Es que no salió de vacaciones, güey. Es que no salió de vacaciones. Saludos, hombre, ya, por favor. ¿Y en esta película no tiene nada que ver como en la producción Adal Ramones? Porque ha estado metido en, últimamente en las películas mexicanas metiéndole. Sí, está como productor asociado. Ah, pero la condición de él era, bueno, yo le meto lana, pero decía, bueno, pues tú vas a la película. No, yo si entro nada más así como un extra, así un personaje y secundario. Entran todas así, un pedacito. Sí, me tocó ver una en la tele. A mí Adal Ramones no es así muy mi hit, güey, pero ¿Qué es lo mismo como la de No Manches Frida, me imagino? Ándale, esa fue la que vi de él. Bueno, yo no vi esa. Pero dicen los que han visto las dos que está mejor la de Hasta que la muerte los separe. Bueno, la de Frida también está buena. Pero bueno, hay que ver esta. Hay que ver las dos. Sí. Es que sale Adal Ramones. También. Un pedacito sí. Como maestro. Y es productor asociado de no sé qué. Sí. Y di la película que estamos esperando. Que la otra película ya la vimos. Creemos, ¿no? Que la vas a decir. Ready Player One. Es la película de moda. Sí. La película que está ahorita todo el mundo viéndola. Pues es la película más. Pues digamos la que más llama la atención, güey, porque pues no hay otra. Que primero es de Steven Spielberg. Es de Steven Spielberg, la dirige Steven Spielberg. Es de... ¿Quién la escribe? El otro güey. Muy conocido, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quién la escribe, Pietro? Está basada en un libro, güey. ¿De quién? ¿Cómo se llama el autor, güey? Se me fue a mí el pinche nombre. Te pasa el link, gordo. Bueno, bueno, está basada en un libro. Dennis Rodman. No, no, no, no, no. El basquetbolista. El basquetbolista. Bueno, pero se la creyeron, güey. Sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Les gustó la película? Sí. No ha sido ni la peor ni la mejor de Steven. De Steven Spielberg. Sí. Okay, ¿tú pero, me, opinión, pero me gustó. Es una película de ciencia ficción. Ernest Cline es el que el escribió. Autor del libro. El libro. De eso se basó la película. Y como mencionaste ahorita, él dirige una película que sale de un libro. Sí. Mira, no va a dar la totalidad de lo que viene en el libro. A mí me gustó más el libro, güey. Soy honesto. De hecho, hay muchas cosas que no vienen en la película. La carrera de no existe. De caballos. No existe en el libro, güey. No existe en el libro. Sí, pues tenía que meterle algo de acción, güey, para hacer la película. Para hacerla, sí. ¿Qué más? Sí, está padre por todos los efectos, toda la producción que tiene digital, de efectos especiales virtual. Bueno, es que no es realidad virtual, ¿cómo se le llama? El término que está de moda. Realidad aumentada. Aumentada. En teoría, se supone que estás en un juego, si es realidad virtual, uh-huh. Porque tú usas unos lentes, bueno, ahí en el juego, en la película, te pones unos lentes. Estás en un videojuego y estás en una realidad alterna, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estás en otra realidad donde se supone que en el año 2046 hay una esta tecnología que pues hace que te metan mucho al juego, ¿no? Y todos son avatars, son los usuarios, nombres de usuarios, ¿no? Entonces se conocen ya muchos como sus avatars y no, muchas veces no tiene nada que ver su avatar con lo que es en persona, ¿no? La película a mí sí me gustó. Bueno, igual que tú, no es la mejor película que he visto de Steven Spielberg, güey. Pero me gustó mucho. Me gustó, sí. No está rebuscada. Tal vez para algunos que ese tema de la realidad virtual, el presente pasado, porque luego hay un punto en de que es virtual, pero el maligno da cree que está en la realidad. Te saca de onda. Pero está muy interesante esa parte de cómo la montaron. Contéstale ahí a Ángel. A ver, primo, ¿quién es? Oye, Pita, ¿qué comentario? ¿Qué onda, ma? ¿Qué comentario te da a todas esas personas que critican la película? De que no está buena, okay. De que está mala. Yo creo que no. Yo creo que toda esa persona. Todos ellos no arrancaron, no son de la generación de nosotros, o sí son, pero no tuvieron la experiencia de arrancar con un Intellivision. El Atari. Un Atari. Bueno, el Intellivision fue antes que el Atari. ¿Fue después? Sí. No, fue después. Fue. ¿El Atari después? Fue después? No, fue el Intellivision fue después. Fue después del Atari. Por eso sí. Ah. Dijo que antes. ¿Cuál fue antes? Antes el primero fue la Commodore. La computadora. La Commodore 64. Después. Commodore 64. Atari sacó la consola. Bueno, yo tengo una pregunta. Y luego salió ¿Te acuerdas en la escena donde está jugando de niño? Holiday. Tiene el control del ColecoVision. Un control con un. Bueno, el Atari. No. ¿Cuál es? El del Intellivision. Era del Intellivision. Que le metes la tarjetita. Y trae la palanquita y los botones. Sí, claro. Y el cordón era como del teléfono. Sí. Y el ColecoVision también tenía ese mismo control, güey. El ColecoVision. Yo tenía la duda de qué consola era ese juego. Tenía la duda. ¿Qué videojuego o qué consola era? Se sale, la primicia es que es el Atari 2600. Sale mucho ahí. La película está bien retro. Tiene muchos iconos. Ochenteros, ¿no? Ochenteros. Y nuevos también, porque salen personajes del Halo. Compix. Salen personajes. No me vas a dejar mentir, pero faltaron muchas menciones que vienen en el libro. Que no, por ejemplo, videojuegos, películas, series que le gustaban a Holiday. Pero te voy a decir una cosa. Todo lo hicieron bien rápido, güey. Lo que pasa es que también tienes 2 horas nada más para hacerlo. Segundo, también puedes entrar en conflictos con derechos de autor. ¿Eres productor tú? Sí. Ser producer. Tercero, pues que le. Es que tienes que, si aparece algo en la película, debes de pagar derechos, o al menos de pedir permiso. Sale Halo, el DeLorean, sale el mismo Atari, sí, o sea, pues hay que... Mucho, ahí, esa parte, ¿cómo la manejaron? King Kong. King Kong. Todos pagaron derechos. ¿Es sobre un muñeco? Eso. O al menos se pide permiso para Chucky. Poderme hacer la. Pues le vas a hacer publicidad también, ¿verdad? Igual un acuerdo de claro, ¿verdad? Pero la película está pintadita para que. Para verla otra vez. La disfruten los nuestra generación, ¿sí? La generación X, sí, y las nuevas generaciones, ¿no? Que están acostumbradas a esta nueva tecnología de la realidad virtual, de toda esa animación, inclusive caen un poco en la animación así medio japonesa, güey, cuando es los personajes. Sí. Ese ritmo de la película está bueno. Yo no sé, hay racita que dice que no les gusta cómo ponen a los gamers, como uh-huh. Como que se critica mucho esa filosofía de los gamers. Yo no la noté así, güey. A mí se me hizo una película muy entretenida, así nada más, güey, sin buscarle tanta información. Y me quiero ir a divertir y voy a ver la película. En realidad no se está enfocando en los gamers, porque está hablando de que todo el mundo, güey, está enfocado en el game, güey. O sea, no era un estereotipo de jugador, güey. Todo el mundo estaba acostumbrado a jugar con la realidad virtual, güey. Era su modus vivendi. Era su modus vivendi, porque el desmadre afuera, güey, era un desmadre, güey. Entonces toda la gente se enfocaba en su juego. Vivían en una realidad alterna. Exacto, güey. Pero está muy padre, güey. Vaya novela. Sí, está buena. Vale la pena verla hasta dos veces. Ahí en si se en te 3D. Peló Robocop, por ahí andaba Robocop. Ahí en 3D. Sí, está en 3D, pregunto. Debe de haber, ¿no? Sí. Yo la vi en 3D. ¿Tú la viste en 3D? Sí. Ah, fenomenal, yo creo, la carrera, ¿no? Sí. El que sale el DeLorean, güey, es un agasajo. Hijo, eso está buenísimo. Oye, pues va a haber segunda parte, ¿no? Sí. Pues, sí, ¿no quedó? No sé. ¿Cuál es tu mejor película de Steven Spielberg que has visto, güey? E.T. Volver al Futuro 1. Pues se me hace que... Esa es mi preferida. No, es que Volver al Futuro no es de... No, no es, pero como quieras, es de Lucas, ¿no? Pero tú échale. No sé quién sea, güey. ¿Cuál es tu preferida de Steven Spielberg? ¿Cuáles tiene? Puta madre. Chingo, es como Peña Nieto, güey. Indiana Jones, E.T. Encuentros cercanos. ¿Sabes cuál es la película? Goonies, ¿quién la hizo, güey? Goonies. Los buenísima la película de Goonies. ¿Sale Cindy Lauper? Salió hace poquito, güey, la estaba viendo, güey. Buenísima, güey. Buenísima. La que más me gusta de Steven Spielberg es la de Salvando al Soldado Ryan. Es la que menos me gusta, güey. ¿En serio? Sí, güey. Sí, muy larga. Me gustó, güey. Sí, güey. Sí. No la están confundiendo con la otra, la de... No, güey. Sí sé cuál es la de Soldado sí, Ryan. Wey. La acabo de ver en la tele, güey. No, a mí me gusta mucho esa. Esa ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras películas tienes? ¿Cuál te gusta más? Pues dime el repertorio. Ah, decir, no, me charro. ¿Por eso? Pero como director o como productor, güey. Cualquiera de las dos. No estás diciendo. No seas mamón. No, pues ni se ve la pinche diferencia, cabrones. No, güey. Ya sí, güey. O sea, director, no mames. Bueno, ¿alguien vio otra película? A mí la que más me gustó fue la del Santo contra el Blue Demon, güey. Entonces te voy a decir la de Hombres de Negro, güey, porque ahí sale como producto. Ah, güey, tírame toda la resta de películas que ha hecho como... Como director, güey. Te las digo todas, güey. Ahí está, Volver al Futuro, güey. ¡Ándale, puto! No, me sanchorro, güey. Como... Cooperó en algo. En algo cooperó. Fíjate, Jurassic Park es productor también. La primera de Jurassic Park nunca te gustó, güey. Sí, la primera está buena. ¿Y las últimas? Los Transformers, productor también, Hombres de Negro, Lincoln, donde sale Abraham Lincoln, Chevrolet. Vaqueros contra ¿verdad, puto? Vaqueros contra aliens. Ah, eso está bueno. Gigantes de acero, güey. Eso está bonito. Los robots así peleándose, es productor. Que sale también aquí en esta película. Ah, sí. Real Player. Lo tenía ahí como chatarra, gigante de acero. ¿Cuál otra película vieron, aparte de esa? No, ese es otro robot, güey. No, ahí mencionan. ¿Qué es el grandote? Es ¿sí? otro, güey. No, es el de... Es otro, cabrón. Ah, sí. El del gigante... ¿Cómo se llama? Es el de la película animada. Sí, güey. Sí, ese es. No, es de la lucha. Película, yo pensé que era de eso. No, hombre, no, güey. El que es de boxeo. Sí, sí, no. Sí. Es el de la película animada, que, o sea, uh-huh. De Burton. He vivido en un engaño. Sí. No mames. ¿La viste de Oquis, güey? Vuélvela a ver. Sí, güey, vuélvela. Es más, cómprala, güey, nos invites. Dice aquí en el chat de Mixler. Hoy sí, mande saludos, güey. Alfredo Reyes dice, pues tiene, ¿por qué no fuiste al panel, manito? Dice, y luego le contesta el chef, ando haciendo pretemporada fuera del país. Dice, ya no te cae el Pietro. Ya no te cae bien el Pietro. Ja, ja, ja, ja, ja. No. Nada, no dice eso. Cuando ganan los Pumas, iré a grabar. Cuando ganen los Pumas, iré a grabar, dice el chef. Ah, juegan el sábado, güey. Contra las rayas. X. Márcales para que suba el rating. No puedo, estoy en el baño y es muy importante lo que estoy haciendo. Suerte, que todo salga bien. Aquí está Nacho Nacho también. Ya duraste 5 minutos, chef. ¿Quieres romper récord? Ya háblales. Hablen de Marcianos contra Mecánicos. ¿Ya la vieron esa película? No. Es una película de los creadores de Huevo Cartoon. Ah, ¿cuál? Marcianos contra Mexicanos. Yo no pensé que con Rafael Inclán y Pedro Weber Chattanooga. Saludos, ¿cómo le fue a las Ameriquitas? Ay, ¿quién dijo? Larry Cañón, go. Gerardo Rodríguez. Gerardo ¿está triste el Emanuel? No. ¿No estás triste? No, güey. Los que perdieron fueron ellos, güey, no yo. Que se chinguen ellos, güey. Que se enojen ellos. Sí, güey. Pues yo, ¿por qué me voy a enojar, güey? Viene la de Mazinger Z, güey. Ah, yo que no me gustó el trailer. Ya quieres meterte ese tema. Yo no lo he visto. Espera, unos saluditos y entramos al tema de. Sí, perdón. Nos vamos al noticiero. Sí, Espiridión McRoyer. Dice, se la ultra rifan. Gracias, okay. Espiridión. De los comentarios. Sí. Literato Bon Progre. Pensé que el verdolaga era único, suavecito, tomando Mecate Slide. Creo por ahí una cerveza ultra gay. Ultra gay. ¿Te gusta la Mecate Slide? Los Mecánicos. José Ventura Pilón, sí, Ángel Cholula. Ay, qué bárbaros estos falses. Saludos chicharroneros aquí ya en sintonía. No, un saludo metalero del verdolaga. Ándale. Quiero ensalada. ¿Qué fue? Sí, después. Sí, ahí lo preparamos, Ángel. ¿Eh? En la segunda hora. ¿Qué pacho, Pietro y el chef? Bueno, María Mamagua, gigante de hierro. Gigante de hierro. Que no es lo mismo gigante de acero, güey. Los gigantes de acero es el de la lucha. Lleven química, no mamen, güey. Sí. Sí, güey. Spielberg no hizo la no de. No eran templados. Oye, vamos a escuchar un mensajito, ¿les parece? A ver, ponle play. Qué ole, mis chicharroneros. Aquí Gerardo Rodríguez, el de Mexicali. Aquí saludándolos. Saludos. Chacanilla. Más para saludar ahí a la. A la bola, a la clica. Ahí para el Nerviolaga, el Compis, el Emanuel. Huevo Compix. El Fer HD. Yeah. Y al. ¿Cómo se llama este? Al chef. Al chef. ¡Ey, chef! No vino. ¡Shut up! Se me cuidan. Un saludo. Hasta allá en el Cero Esquinas y. Enumeramos. Besos en sus esos. Saludos. Los chicharroneros aquí, Gerardo Rodríguez, aquí mi morrillo, les va a decir algo. A ver. Chicharrón. Chado. Con. Pelos. Pelos. Chingón. Chingo. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Ah, qué popada! Eso. Con madre. Y luego nos mandan un pedazo. Ah, es que la mamá, bueno, nos grabó en la tele. Mamá. Bueno. Ay, yo cuento mamá. Ya, güey, tranquilo, güey. Él salió de perro. De perro cachondo. Perro en primavera. Bueno, ¿nos vamos al noticiero o tal? Échale, pero. No. ¿Sí? No, que no se vea. Que no se ve qué. No ah, sea. Pues mejor noticiero para la, sí, en para el, la segunda, en Spotify. Para, en el Mixler. Para la segunda hora. Ah, no, Mixler. Es próximamente en Spotify, ya que nos mojé. Creo que sí estamos en Spotify. No la chingues. A ver. En Spotify también hay podcast. Sí, pero no estábamos. No estábamos. No sé ahorita, güey. Búscate. No, vamos a ver. Sí, vamos a estar. Sí, vamos a estar. Bueno. ¿Dónde se busca, güey? Efemérides. Buscar. ¿O nos vamos con el tema de...? No, sí, ándale, bueno, el tema de... Vámonos con el tema más del verdolaga. Del verdolaga. ¿Música? Adelante, maestro. ¿Ustedes qué, qué? No, no. ¿Ustedes qué, qué, qué? ¿Qué acostumbran a hacer cuando van de compras? ¿La ropa la lavan antes de usarla? ¿O se la ponen saliendo de la bolsa? Ah, nueva. Sí, sí, sí. Nueva, cuando pero depende qué tipo de ropa sea, güey. Depende. Sí, güey, la interior, güey, a huevo la lavas. Yo no. No, sí, sí, güey, la interior, güey. Ah, pues yo traigo huevos morados, güey. Yo, no. Yo la saco del empaque y me la pongo. Porque viene sellada. La interior sí, las otras no, güey. Si no, compras en el mercadito. Pues que no te las pruebas esas, güey. No, ya sé, güey, pero no mames, güey. ¿Tú crees que lo lavan a toda madre o qué? No, pero la ropa interior la hacen y la guardan. A huevo. O sea, la guardan en un empaque. ¿Y sabes el proceso para hacerla? No. Ahorita vamos ahí, pero se la prueban el, y lo el bro ahorita trae hay ventaja. Un tema en brasieres y digo, ropa interior. Por eso no, no es cierto, güey. A lo mejor mujeres, a lo mejor mujeres diferentes. ¿En qué, bro? No, no, no, pero sí es un tema, güey. En bras. En bras, güey, que ahí a veces yo lo llegué a leer hace ya rato, güey. Que trae sus temas, güey. Si no está el proceso bien cuidado, güey. Pues puedes tener infecciones. Infecciones, es correcto. Con razón, mis gumanos. Bueno, bro, el bro lava la ropa interior. Yo cuando me probé la ropa, no me pasó nada. De nueva. De nueva. De camisa. Sí, yo no me pongo ningún calzón si no lo lavo. ¿Y camisa? Esa chisma. Sí, por ejemplo, las interiores también y camisas no. ¿La camisa no? ¿Pantalón? No, bueno, pantalón depende, güey. Si es de vestir o la chingada, pues su planchadita y la madre. Sí, pero a veces uno de mezclilla que compras, güey, que no están arrugados, pues. Van para dentro. Yo sí. ¿Calcetines? ¿Calcetines? No. No, no, eso sí me vale madre. ¿Cada cuándo lavas los pantalones? No, ese fue otro. Ese fue otro. Los pantalones de mezclilla. Pero bueno, fíjense lo que. El bro no está tan alejado de estar bien. Ya sea que le preguntes a los fabricantes de prendas de vestir o a los dermatólogos amantes de la moda, la respuesta es unánime. Si se debe lavar la ropa antes de usarla por primera vez. Para algunas personas, pocas cosas resultan tan placenteras como la sensación de ropa nueva. Aguas con la Mecate Light. Con mi Mecate Light. Mecate Ultra Light. Mecate Ultra Light. Ultra gay. Brillante, sin arrugas y perfecta. Parecería una ofensa simplemente arrojarla a la lavadora. Sí, se siente muy feo que... Güey, pues es la prenda nueva, ¿por qué la vas a lavar, no? Sí. Sin embargo, los expertos concuerdan en que es precisamente esto lo que debemos hacer con la ropa nueva. Meterla a lavar. Las apariencias engañan y la ropa nueva no es la excepción. Pues las prendas en los exhibidores están mucho más sucias de lo que aparenta. ¡No! ¡No! Sí. No. Aunque compren en galerías exclusivas. Tú lo acabas de decir, exhibidores. La gente agarra ropa, se la prueba, la tira, la avienta, se la vuelve a poner. ¿Quién sabe cuánta gente se la probó? Exactamente. Pero cualquier tienda. Y es la que agarra. Ah, esta ya me quedó. ¿Pero cuál está embolsada, güey? ¿Eh? ¿Cuál está embolsada? Nada más la interior. La ropa interior, o sea, está empacada. ¿En serio se usa los calzones sin lavar, güey? Al chile. No, al chile también, ¿no? Pero bueno. ¿Le estás reclamando o le estás preguntando? No, güey, para que no me infecte. No, es pregunta bien, güey. Sí, les vale madre. Sí. A mí sí. Bueno, no, yo no. Yo porque yo los compro sellados. Lo que yo, los chones. Sí, o los ya con sello. Ya con sello. Ya con sello. No, en bolsa, güey. El Pedro ya se quita la bronca, ya vienen sellados. Un sello acá. El de tañón. El crayolazo. No, es que yo la ropa interior que compro viene en paquete de dos, de tres. Casi todos. Está paquetado. Casi todos los que compramos la ropa interior vienen en paquete de tres. No te pruebas la ropa interior, güey. No. No, lo único que lavo no, wey, no, son que... las camisas de los trajes. Las camisas blancas de cuello blanco. Sí. Esas sí las lavo, güey. Porque tú las quitas, las sacas de las bolsas, ya es que viene bien con alfileres y la mamada, ¿no? Ajá. Te pones una de esas y te raspa el cuello bien. O sea, sin lavar, aunque están limpias, se supone, ¿verdad? Porque vienen en bolsa y todo. Eso sí, aviéntalas a la lavadora para que suavice la tela o algo, ¿eh? Eso es lo único que lavo. Bueno, alguien de fuera, güey, opine, güey, que sepa de este desmadre, güey, porque A ver, ¿quién te dice que porque ya lo embolsaste está limpia la ropa, güey? ¿Alguien que se dedica cuando a eso? El proceso, güey, trae químicos, para llegar a ese pedo, vienen, no sabes, vienen químicos, pero eso es en toda la ropa, ¿no? Sí, claro. No, güey, nada más en los, en la ropa interior. Sí, pero es diferente que te pongas a los huevos pegados, güey, los pantalones, güey. A los, bueno, a los dedos del pie. Pero los boxers, los que están flojitos, eso sí, ¿también los lavas o no? No, también, güey. También. Pero, ¿por qué las calcetas no, güey? ¿Pero qué tiene que ver con los...? O sea... Porque pues hay, no, un choque con los champiñones, güey. A lo mejor alguien me va a decir, no seas pendejo. El tema está, wey, fácil. Hay gente que es alérgica a ciertos, uh-huh, tipos de tela, güey. A la tela... tela... corto. Entonces, pero tiene que lavar la ropa. Ahora, pero si eres alérgico... Ser franco, yo la verdad, yo no lavo ni madres. Pero si, la, si eres, pero alérgico... Lava la lavadora. Si eres alérgico al algodón, pues si la lavas, pues vas a seguir siendo alérgico al algodón, güey. O sea, no es porque es alérgico a algo. No, aquí se trata de digamos, de... higiene. De higiene. Pinches marranos. De limpieza. Yo, la verdad, sinceramente, yo me compro una camisa y me la pongo sin lavar. La camisa, güey, yo también, pero los calzones. ¿Y por qué la camisa no? Directo. ¿Pero por qué la camisa no? O sea, ¿por qué, bueno, la camisa no te da asco? Camisa interior sí la lavo, güey. ¿Sí la lavas? Sí. Pero me refiero, por es cierto, ejemplo, compis, esta, pero vamos a suponer que te compras, sí, una playera de... Ya, bueno, no, si estoy mal, pan, porque eso no me la... Es de, correcto. Sí, tengo otras para que no se pinte, porque estoy un pinche culo y no tengo la... No, las gorras las compras y las lavas, güey, para ponértelas, güey. No, güey, no tengo ni gorra, güey, se me cae el pelo, pendejo. Bueno, ese me cayó. Como las de Pedro, güey. Las de Pedro, güey. Hay que usar como las de Pedro. Sí, güey, para eso, güey. Se ventilan. Oye, él la lavó de más y se le cayó. ¿O qué? No somos tan machos, ¿o qué? Hay que lavar las cosas, ¿o qué? Es que si nos fuéramos con el estricto sentido de la higiene, tienes que lavar todas, güey. Calcetines, ropa interior, playeras, lo que sea. Sería el mismo proceso. Sería el mismo proceso. Toda la ropa tiene contacto con la piel directamente. O sea, la que sea. Y es manoseada. Y es manoseada por mi gente. No, pero me llamó la atención que es que los calzones vienen envueltos, no los lavo. Sí, hasta el momento yo decía, vienen en paquete. Es que se supone que si vienen en paquete, nadie se los ha probado. Ahora, no te puedes probar calzones, güey. Pero también en la fabricación, ¿no?, tiene químicos. Es lo que habla también la nota. Hay químicos que te, exacto, pueden hacer, wey, daño en, pues, la piel. Pues a mí ningún químico me ha hecho daño. Pero un traje de baño sí lo lavo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Qué? O sea, no. Es, güey. Está madreando. Quieres hacer polémica, no mames. Che, mamón. Bueno, dice, ¿alguien nos ha contestado algo? No, sí, pero dice, qué pinche susto me llevé. Pensé que estaba viendo un episodio del año pasado, como vi al Pietro Bond. ¿Quién es? Gerardo Rodríguez, el que nos mandó mensaje. Saludos, Jerry. Soy yo. ¡Juaco! No te asustes. El 163. ¡De madres! Aquí estamos. Bueno. Entonces los calzones, ¿qué? Oye, es buen tema, pero yo creo que para las chiquitas mamás, ahí sí, ellas sí traen otros detalles, sí, tienen otros cuidados. A nosotros nos vale madre, güey. Te vas de viaje, avientas la ropa sucia, ya, cae. Oye, pero los ahorita que dijo el amigo bro, los brasieres, ¿no? Los uh-huh, brasieres de las chiquitas mamás, ahí sí, fíjate, sí se los pueden probar. Hay algunas tiendas que sí permiten. Traen una película de Steven Spielberg. Volver a futuro. Brasieres en el apocalipsis. No, traen un plastiquito ahí. Un plastiquito que te sirve para que te los puedas probar. Que luego los despegan. Y no, ya. Eso, pero no sabía, igual, wey, los meten a lavar antes de ponérselos las chiquitas mamás. ¿Sí? La mayoría, creo yo. Pudiera apostar. Pues deben de. ¿No? Sí, es como la ropa interior, ¿no? No. Que su madre. Pues sí. Vas de viaje y no andas tan poco. Ahora, se supone que no te debes de probar. O sea, las tiendas te dicen: no te puedes probar ni ropa interior, ni traje de baño, ni bikinis. Pero el traje de baño te lo puedes probar. Sí. Traes calzón, güey, te pones traje de baño, güey. Y ese también trae la película de plástico. No. Ah, chinga, esos son los bikinis. Ah, chinga. Güey, no están desprobando esos, güey. No, yo me pongo bikini. Estoy probando todo mi pinche vida en estudio de nombre, güey, con una película. Este vato se ha probado todos los días. Con las nalgas de fuera, güey, caminando. Oye, ¿cómo se le llama a esos que se prueban ropa de mujer, güey? Oye, ¿y las chiquitas mamás que se prueban las tangas, güey? Sí se las prueban. Se las prueban. No sé. Hostia, ¿a poco la tanga también trae la peliculita esa que dices tú? A prueba y error compra, ¿no? ¿Tú crees? No, creo que se ponen las tangas, güey. Es que si no se la prueban, pues ¿cómo saben que les queda? Pues a lo mejor se llevan un... Por arriba. Un chonino así, tipo el de nosotros, tipo boxer pegado, y se ponen la tanga arriba, ¿no? Debes de preguntarle a las fansardas. A ver. A todas nuestras chiquitas, mamá. Edith Clorales. Alguna chiquita mamá que nos haya respondido. ¿Quién más? ¿Tú crees que se prueben las tangas las mujeres? Sí, ¿no? Sí, güey, pues tiene que quedar perfecta. Ahí sí es lo más... Yo he visto que en las mujeres los trajes de baño traen un plastiquito, güey. Ah, sí, este güey se le dice que los de los hombres lo traen. Le digo, no, los hombres no lo traen. Se ponen los bikinis, güey. Bueno, yo tengo todas las tangas. Ahí se redondita, güey. Se lo prueban y ya cuando lo compran lo quitan, va. ¿Pero las tangas también? No sé. Porque las tangas ahí sí es lo más... Yo creo que no se las prueban, ¿no? Antihigiénico que hay, güey. No, yo creo que no se las prueban, güey. Todo es antihigiénico, güey. Mira, dice el liderato... Bueno, a ver, ¿por qué la tanga es antihigiénica, güey? Porque esa sí tiene esa pasa, contacto. Esa pasa por el gini. Y el otro no te pasa por los huevos. Pasa por el ñe. Pero por los huevos no hay... ¿No hay qué? No hay... Caca. Ay, a veces, si no te limpias bien, güey, también hay, güey. O si eres de los que te limpias al revés. Sí, güey, depende para qué lado. Yo creo que lo inclusive hasta los zapatos. Oye, güey, y si no la espalda. Los zapatos es lo que más gente se prueba, güey. Por los. Güey, pero los zapatos son los calcetines, güey. ¿A poco qué crees que el calcetín te tapa todo, güey? Sí, no, pero te lo pruebas un rato y dejas el pinche zapato, güey. ¿Qué? Es de los que te pueden dar las pinches chanclas descalzas, güey. Las patas de gallo. Va a Cali, güey. Y se mete la pinche chancla. No, con calcetín para que entre así. Oye, hablando de eso una vez, güey. Estaba ahí en Los Aules, güey, en Mercedes, güey. Y estábamos en Gap y la chingada está viendo unas chanclas. Agarró unas pinches chanclas. De repente, pinches marcas así de los pies, güey. En la parte de adentro, güey. Que las voy volteando, güey. Haz de cuenta, yo creo que el vato traía las mismas. Dijo, chingue a su madre. Las cambió. No mames. Dejó las viejas y se llevó las nuevas. Eran el mismo modelo de las que estaban de las nuevas, güey. Dijo, no, hombre, qué refileo, güey. ¿Cómo se ve el bro así con las manos, güey? Chile, sí. La misma pinche chancla, güey. No hay que dar ideas, güey. Pero ya sé, güey. Oye, al rato todos del pinche podcast ahí refileando, güey. Oye, pero ya la chancla marcada con el pie así. Sí, a huevo, ya con de ahí de la tierra y la chingada. Pero era el mismo modelito, güey. El mismo pinche color cafecito y la chingada, güey. La misma chancla. El podcast pasado te aventaste una reseña de las pinches patas de gallo y. Ah, lo estábamos hablando de eso. Transparentes, tipo tapete y no sé qué. Tipo tapete de coche. ¿Nos vamos a Mixler o qué? Sí. ¿Haches ya? Sí, ya tenemos una hora. Ya asumí la panza un chingo, güey. Quiten la pinche cámara, güey. Es más relajado sin cámaras. Agradecemos esta primera hora. Ahora sí nos encueramos, Ahora sí nos encueramos. Nos cambiamos la ropa interior, es lo mismo, güey. Ay, dale. No iba a ser el problema no del tiempo, güey, en calzones, güey. Ahorita en el segundo. Ah, pero bueno, sí. La segunda hora. Sí, agradecemos. A esta primera hora y la segunda hora que viene a nuestro patrocinador oficial Jackson Corporation México. Sí, señor. Dao y Axil. Sí. Y Axil, Jackson. Jackson Corporation. No con aranceles al aluminio porque Jackson Corporation los herrajes de aluminio. Sí. Por ahí va. Bueno, nos vamos a despedir ya. Mojaron, güey. Yo me reí. La pinche, no, güey. No, mames, este cabrón. ¿Le abriste su güey? No, fue la Mecate Light, güey. Te cayó hasta allá. Bueno, nos despedimos de la transmisión de YouTube. Gracias a toda la racita que estuvo presente en esta transmisión a través de YouTube. Suscríbanse aquí abajo. Aquí hay un botón que dice suscribirse. Nos harían un gran favor que le dieran clic ahí y un ¿cuántos seguidores? ¿15? Sí. No mames, avísenle a la familia. Mándale ahí, manda un link o algo. Denle una patada. No mames, güey. Al chile. Oye, no, pero en vivo esos son los que nos ven ya después. Son 30. Son 18. Okay. Ahí sí ya incluye la familia. Así es. Más una mía. Dice la mía. Bueno, gracias a los que nos ven en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y nos desconectamos para seguir la transmisión en vivo a través de Mixler. Y para los que nos descargan vamos también. Vamos a decir adiós a la cámara. Sí. Vente, Fer. Es nuestra cámara. Suchiala. Quítate. Pinche gay. Bueno, ahí para que se despidan, sí, ustedes sí, también así con mucho amor. Ay. Bueno, me lo abrazo mucho. Mucho pedo, ¿verdad? Mucho pedo, ¿verdad? Sí, ya corta el video para que no se vean las escenas de celos. Está bueno, prestado, bien. Está prestado. Gracias a YouTube, gracias. Bye. Bye. Bye. Ahora sí, ponte música, cabrón. Voy a mirar. Agropecuaria. No, esas faltan dos. Pero esa no, todavía no, Todavía no queda, todavía no queda. Faltan dos, cabrón. ¿Todavía no tenemos a agropecuario? Sí. Oye, a ver, espérame. Dice Liderato. Lo de la ropa otra vez, espérate, Liderato. Estamos hablando de la ropa, pero de otro, nueva, de otro, ahora es nueva. Sí. Dice, ya sabemos que le das cuatro vueltas a los calzones. Pero bueno, ya aclarado el punto. Mamagua, no porque esté en la bolsa está limpia. ¿Se han puesto a pensar quiénes lo empacan? Pero la empacan con las manos, no la empacan con las nalgas. Y con guantes. Pues claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esta rolita salió en la película Real Player One? ¿Sí salió? No, pregunto. No, pues fíjate, estaría bien. Se ve que sí, ¿no? Ah, es Journey. Don't stop. Steve Perry. Con su vocalista estrella, Steve Perry, que después cambió de vocalista. Sí, no sé, ya no sé, ya no sé quién fue después. Que más o menos le llegaba a los tonitos de Perry, pero no. Era como un oriental, ¿no? Sí, más o menos ahí con... Pues deja esa, güey, pues ya la pusiste. Sí, ya, no la cortes. No, de las de la película de Ready Player One, la de We're Not Gonna Take It, ¿te acuerdas? No. Sí, esa es la versión en vivo, Esta fue de un concierto que hubo en Houston. Me hubiera gustado ver a Steve Perry en vivo. Y luego le entregaron, creo que lo metieron al Salón de la Fama. Ajá. Y se reunió, creo que Journey con él. Ah, qué chido, güey. Sí. Pero vaya, fue así como que algo especial, ¿no? Porque creo que tiene problemas en la garganta, ¿no? No sé. No sé por qué ya no está. Ya no canta ni nada. Strangers. Muy bien, bueno, muy bien. Ahí estamos continuando en... ¿Ya estamos Mixer? En Mixer? Estamos en Mixer, ya. ¡Wow! Vamos a destaparnos todos. Sí, ahora sí puedo hacer el pronóstico del tiempo. ¡Sobres, bro! Sin bro. Ropa. ¡Scooby-Doo, papá! Bueno, pues ahí estamos. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Quiero mandar saludos a... Mi manito Chef Putiné no está presente, ¿va? Estamos esperando su llamada. Ah, ¿por qué no habla? Quedó de reportarse. Fucking Chef. Ah, primero ahora el sí. Manito y luego fucking, güey. No, pues para presionar, para que hable ya. Habla al teléfono de Emanuel, por favor. Nah, no me gusta. ¿Ah, no? ¿Con el noticiero? Sí, no, con el tema de Messenger. ¿Del no, Messenger? No. El Messenger. Reparte el. ¿El Peyóquidos? Vale, bro, te va a tocar te va a tocar en la sección al rato de noticias. Te va a tocar una sección de noticias, güey. Para que vayan ahí checando cuál. ¿Puedo ver la parada? Porque entonces estos periódicos, güey. Pues es que son bien, noticias. Son noticias con madre. Son las reales. Lo dicen los de Penny Black. Mira, Noelia, güey. Ey, pero noticias bonitas, güey. No, nada. Hablando de lencería, nada feo. Mira. Sí, no nada. Mames, de esta madre que hay noticia bonita. La sí, o sea, pues, sí, no, sangre. No, dale. Algo de deportes o algo de espectáculos o algo soy de. Soy acá. Hay que buscar algo que. Uh-huh. Ustedes vayan buscando la nota. Hostia. Ese es Ricky Martin. Y la vida loca. Hoy. Ah. Massinger. Massinger. Pero no podemos decir Z. Kabuto. Pero escucha lo que dice la canción. Él lucha contra los malos. Ahí lo dice, mira, hoy. Sus poderes láser nunca lo derrotarán. Ahí está, exactamente. Tú puedes unirte a él. ¡Mazinger! Siempre te salvará. ¿Cuándo sale la película, güey? Ya se estrenó, 13 de enero. Espérate el noticiero. Ah, ok. El 13 de enero se estrenó en. Pero se es estrena, tema, no es noticia. ¿Es una noticia? Es tema. ¿Un tema más? Sí, porque hay datos muy buenos. Aquí va a llegar apenas. No, dice que se estrena hoy. Sí, pero bueno. Aquí en México. En los cines. ¿Cómo se llamaba el que operaba Mazinger? ¿Kabuto? El doctor, el que lo operaba cuando se sentía mal. El que lo operó de la hernia. Con el estreno de Mazinger Z Infinity, Kabuto, este jueves, los fanáticos recordarán con nostalgia su infancia al revivir en las salas de cine parte de la historia robótica que defendió al mundo durante años. Fíjate, Mazinger tenía misiles, salen desde el abdomen y, con su arma más poderosa. Y los rayos fotón. Misiles barreno. Salen desde el brazo, penetran el metal. Oye, ¿cómo se llamaba la robota? La amiga de Mazinger. Afrodita. Afrodita, güey. ¿Viste cómo le salían los cañones? Era los acá. Salían. ¡Pu! ¡Qué cohetes tenía! Tenían unos cuetones. No, güey, buenísimo, güey. Yo creo que era doble D. Siempre los traía bien, bien paralelo. Un cohete doble D, imagínate que no penetra, güey. Es el primer robot gigante tripulado por un protagonista. La trama de la cinta sucede 10 años después del anime original, donde se descubre una nueva fuente fotónica que revoluciona el mundo. Ay, güey. Me hubiera gustado que no fuera animada, güey. Que estuviera así toda agüitada. Ese te mamó, güey. Ya estamos en YouTube. Sí, me hubiera gustado más película, güey. O sea, de como personajes como Godzilla, güey, como Transformers, güey. Fíjate que me gustaba más así, cabrón. Sí, ¿tú crees que le hubieran metido más lana? O sea que claro, o sea que hubieran hecho una animación de robot así. Pues una película, sí, tipo Godzilla, güey. Pues quién sabe. Uf. Comúnmente esas películas no son muy exitosas, güey. Cuando son caricaturas, güey, que las hacen reales, como que no jalan muy bien. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, He-Man. No. Y los Amos del Universo, güey. ¿Ya salió? Sí, en los 80. Fue un fracaso total. No, pero pues estamos hablando de películas recientes. Huevo Cartoons. No, güey. Huevo Cartoon lo hicieron película y ya no. Porque, no, por ejemplo, no. Astro Boy fue animada, güey. Ese era un fracaso, güey. ¿Por qué fue animada, cabrón? Allá en la real. Mira, te voy a poner. Esa no fue real, güey. No me digas que Pinocho, güey. ¿Pinocho? ¿Qué? ¿Se me sienta? ¿Se te sienta? ¿Se me sienta? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Pero es lo mismo, güey. Al rato van a ser el Rey León. Pues, ¿cómo, güey? Oye, yo siempre esperé la de los Thundercats, de la película. Y sigue la esperando. Sí. Imagínate que llegue Thunder, animada. Thunder. Pues si sigue animada, güey. Yo soy Spielberg. El amigo bro, ya no estamos en YouTube, pero el amigo bro ya se echó. Está echando toda la pinche película. No encontré nada bueno, güey. Ahorita te consigo una nota, amigo bro. Indiana Joan dice. Es pirata, papá. Es el Jones. Es pirata, papá. Mira, curva de infarto. Viene la película de Rampage. Ándale. No sé qué de abril, güey. 13 de abril. Esa no es animada, güey. Bueno, pero es de videojuegos. ¿Y qué trae contra las animadas tú o qué? No. ¿Te gusta la gente aburrida? Está bien, güey. Pero, pues que ya con tanta tecnología que tienes digital, güey. Pues, ¿por qué no hacer algo con mayor producción, güey? Cálmate, pinche millennial. Millennial yo, güey, al contrario. No, es que, por ejemplo, ver a Mazinger nuevamente, y como lo viste hace 30 años, pues te puede crear cierta nostalgia, güey, de, órale, qué loco volverlo a ver, ¿no? En cambio, te lo ponen animado, dices tú, ay, güey. Pues ese está animado, güey. Perdón, te lo ponen. Es lo que estoy diciendo. Te lo ponen en real, en persona que real. Te está fallando, te salió, güey, no, natural, sí, cabrón. No, se me salió. Te lo ponen natural y dices, este no era el más señor que yo conocía, güey. Bueno, ahí te va. Es que, wey, como que de lo que tú estás hablando. Star Wars. Millennium. La Guerra de los Clones. Sí. De una película que no es animada, pasó a ser animada. Vamos a llamarle La Guerra de los Clones. Ajá. ¿Te gusta? ¿La viste? Sí. Los Ewoks. Sí. ¿Verdad que está bien? Está bien manejado esta parte. Pero yo estoy diciendo al revés, güey. Por eso. O sea, así. Ay, es otro chascarrillo todo. Ya estamos en YouTube. Yo creo que quisieron mantener el ¿cómo se llama? No había presupuesto, la parte original, el concepto. El concepto original de una caricatura de animes, mangas y todo eso. Pasó con la película esta de Pokémon, ¿no? También. Yo se hubiera dado la película a Steven Spielberg para que haga algo más malo. Fíjate que Steven Spielberg es mejor productor que director. Bueno, este Valenzuela el Toro. Valenzuela. El Toro Valenzuela. A ver, Fer, perdóname mi ignorancia. Tengo una teoría, perdón. Habla. No, échale, güey. Dilo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre director y productor? Y perdón mi ignorancia, perdón. No, es porque... Disculparte, güey. ¿Viste cómo levantó la pinche mano? ¿Sabes qué? En este momento me voy, me retiro. Y me llevo los pinches monitos de Jedi que están aquí, güey, que valen una lana, güey. Apaga la luz. Me cagué de preguntarle a pinche vato mamón. Bueno, no. Director es el que dirige y el productor es el que produce. Exactamente. No, pero explícanos porque yo tampoco sé. Por eso agarra chingaza, mi bro. No, fíjate, en cine, a diferencia, por ejemplo, de otras cosas, en teatro, en televisión, el productor. Y hay, en cine hay productor y productor ejecutivo. Este me da SQ, ¿eh? Sí, productor y productor. ¿Y ejecutivo? Uno es el jefe del otro productor. El productor es el que mete la lana. Sí, comúnmente. Hay varios productores y ese productor es el que se encarga de juntar el presupuesto. La lana. Pero no tiene nada que ver con la historia. Puede tener alguna injerencia o puede decir, a ver, ¿sabes qué? Pues vámonos por este lado. O sea. Pues el que pone la lana también manda, ¿no? Okay. O sea, el productor ejecutivo es el que dice, bueno, ya está la lana, vamos a ver quién lo dirige, vamos a hacer el casting, es el que arma más o menos toda la película, ¿no? El productor ejecutivo es el que elige comúnmente quién va a ser el director de casting, quién va a ser el de vestuario, quién va a ser el director. Y esos güeyes dicen al director que haga. ¿Y el director qué? Y el director es el que dice, pues es prácticamente el que dirige la película, el que dice. El ejecuta. La visión del autor. Pero entonces ellos tienen que estar súper. Todos. Todo es un equipo. El director se lleva más con. El autor de la del guión. Es más cuate. Es que dice, por ejemplo, el que la escribe, el vato que escribe la película dice, a ver. Bájale su pinche pedo, hombre. Aquí está, este es el guión. Y el director dice, bueno, yo interpreto que este personaje pues es así, así, así. Según tú lo escribiste. Y el escritor dice, ¿sabes qué? La psicología de ese personaje sí es así. Ah, bueno, entonces yo me imagino que la película tiene que estar situada en tal parte y todo eso. Pero el guión. ¿Es medio o es guión bajo? Es guión bajo. Sí, ¿cómo? Es tremendo. Wey, es... Ya todos estamos en plan serio. Mamón. Mira, te salió con madre. Pero por mamón te va a dar un chingado. Estuvo con madre. Wey. ¿Sabes qué? Dile, por mamón. Por mamón, dale un pinche. Ya no hay hielos. Se los llevó este güey. ¿Cuánto hay más de hielos a mi Fer? Yo tengo una respuesta. Ah, pues agarré los pinches hielos. Perdón, Pietro. Pero agarré la pinche hielos de ahí. La idea les vale madre lavar la ropa y la chingada, güey. No, esos están sucios, güey. Ándale, puta, a ver quién los usó. El agua no viene limpia. Nadie lo usó, ¿verdad? Venían empacados. Es más, a veces saludas gente que fue al baño y no se lavó las manos y se agarró su verija. Perdón. El Pietro iba a decir algo, yo le interrumpí. Yo le pedí, te pedí Q y no me diste. A ver. Pero es que no yo tengo una respuesta para Compix. A ver. Dice Compix, ¿por qué no le hicieron acá tipo Hollywood y real y no? Sí. Porque acaban de sacar Titanes del Pacífico. ¿Ya la vieron? ¿Del equipo de béisbol del Pacífico? No, güey. Que también es de robots, que lo operan. Ahí son dos operadores que están en chinga, guara. ¿Sí vieron el tráiler? Sí. ¿Pero qué tiene que ver? Porque yo creo que sería igual sacarla. Es de Guillermo del Toro. Sacarla igual. Titanes del Pacífico pelean con los monstruos esos, no sé cómo se llaman. O sea, si Space Jam le hicieron, güey, no, animada y... real, güey, al mismo tiempo, güey, que no más en caseta, güey. Pero esa era la novedad desde quién engañó a Roger Rabbit, güey. Bueno, si es Space Jam. Pues pero esa fue la novedad. Es que lo que dice Pietro, creo que le entiendo, güey, es que si más en... Bueno, me callo, güey. Que si más en Z la hacen real, sería como Titanes del Pacífico. Muy similar o casi igual a Titanes del Pacífico. ¿Y qué tiene que ver, güey? Está bien. Pues Bueno, o sea, Misiones del Pacífico antes de enviar Zeta ya, cabrón. ¿Eh? O sea, güey. No, la voy a ir a ver nomás para enojarme. La avientas palomitas a la pantalla, güey. Sí, sí, güey. ¿Sale Afrodita? Sayaka. Nomás por eso la quiero ver, güey. ¿Quién era Sayaka, güey? ¿Eh? En Mazinger Z. ¿Koji Kabuto? Koji Kabuto era Koji el Kabuto. Koji Kabuto era el operador. Y el papá fue el que creó el papá. El Doctor Benito. Infierno. Doctor Infierno. Y el ¿cuál era el de dos caras? Doctor Cerebro. El dos caras. El dos caras es el otro amigo que tenía. Era Pinky. El dos caras de tu amigo, güey. Oye, que era femenino. Resultó que era dos caras. Y era femenino y masculino. ¿Cómo se llamaba ese puño? Sí, aquí vienen los personajes. Ahí vienen los personajes, ahí están. Sí. A ver, ¿cómo se llama el Koji Kabuto es el piloto y pareja de Sayaka Yumi. Sayaka, güey. Sayaka Yumi, directora del nuevo instituto fotónico. Ah, bueno. Yunfire, ex piloto pareja de Suya. Uy, allá está en romance allí entre todos. Oye, esa que tiene las piernotas. Melrose Place. Está bien, esa está bien. ¿La de las piernotas quién es? ¿Esta? No, ¿qué? La otra. No, es un vato, güey. Esta es Lisa. Ah, es un vato. Ah, ¿qué? No, esta. No, ese está buena. ¿Cómo se llama? ¿Este? No, la de acá. Esta. Ese es Chacha. Esta le digo, pues, como le quieras poner. Esta es Lisa, es un androide. Por lo regular le llamo, güey, Popeye. No, es Lisa. Y tiene un ancla tatuada. Tiene un ancla tatuada. Y un mensaje. Que cuando se estira hasta la cadena sale, güey. Perdón. Y luego Lisa, güey. Es Lisa. Lisa. Me callo. Ya estás como el cuate que va a tatuarse y se pone un 4x4. El pendejo solo se ríe ese chiste. Pues le causó mucha. ¿Risa o qué, güey? No, el cuate que lo estaba tatuando, pues, oye, un 4x4, ¿por qué te estás poniendo un 4x4? Y al final le pregunta, oye, ¿por qué 4x4? Es que al rato la voy a ir a meter al soquete. Ah. El que entendió. Sí, mira, sí, mira. Es más, espérame, chinga. Está en la chinga. Está muy asqueroso. Échame un cigarro. Ah, no, ya no fumo. No, yo no fumé. Oye, pero ¿sabías que ya no va a haber cigarros? Efer. Philip Morris, la compañía de Manflor. Ya tocó. Ya no va a haber cigarros de tabaco natural. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Tabaco artificial? De tabaco electrónico. No, que no hace combustión. ¿Qué? Ya no entendimos más que nada. De esa parte no la entiendo. No, yo tampoco. O sea, es un tabaco que no hace combustión. ¿Qué es eso? Que traigas noticias, traigas. Pues tú eres fumador. Por si nunca vienes, güey. Tú eres fumador. Ya no fumo. Arriba o tabaco. A partir de hoy, güey. Desde el domingo. No, yo pienso que son. Que no hace combustión, que no avienta humo. Que no quema, más bien, güey. Porque puede aventar. Bueno, puede aventar vapor. Combustión es eso, güey. Vaporizar. Yo creo que sí. Como el chachito, ¿eh? Que anda vaporizando y la chingada. Anda con novedoso. Anda de locutor. De locomotora, güey. Ya no fumo mainín. Ándale como. Sí. Pinche chacho. Va para allá, mira. Dice que no fume, de rato va a estar con su cigarrote electrónico. Estoy vaporizando, güey. ¿Qué traes el producer? ¿Se siente bien? Es que va a ser. ¿Problemas con el cigarro? Los saqué ya tarde, pero era de qué. Aquí los. Los únicos fumadores. Yo fumo, sí. HD. Amigo de Bro. Compix, su primer día que no fuma. Verdolaga. ¿Qué, güey? ¿Qué? Yo no. Tengo 3 años de no fumar. ¿Tú? No, yo todavía no fumo. O sea, estoy lleno de fumadores. Estoy tomando aplicación. Pita. Putiné, fuma Putiné. No, ni toma, güey. Es eso, güey. Por eso es Putiné, güey. Sí, verdad, güey. Sí, es muy Putiné. Muy Putiné, güey. No, ese güey toma verdura orgánica. Oye, y en el chat chatea como vieja también, güey. Cerveza gluten free. O sea, ya sí. Todo es orgánico, no, este no, vato, güey. No, pues güey, que le truena el intestino con cualquier chatarra, güey. Va a confesar gente, güey. Ay, ay, ay. Demasiado tarde. ¿Por qué hiciste eso? Ahora, el recibo del gas, güey. Sí, paga la luz, güey. Págale, Fer. Yo tengo que pagar. La lana, güey. El gas. No, no hay corte comercial. Bro, hazme unas. Otras. Cuac. Unas trompetas. Dice fanfarrias. Unas trompeteadas. La tropa, bañinata. Siéntate. No, me controlé. Date vuelta. Aquí. Oye, ¿quién trajo ese dinero? Ponte una rolita. Ponte una rolita. Bueno, ¿traes algún tema? Un chiste para todos los del Cruz Azul. No hay chiste. A ver. Llega un aficionado del Cruz Azul. Bienvenido, Telcel. ¿En qué puedo ayudarle? Fíjense que mi equipo no sirve. ¿Cuál es su equipo? El Cruz Azul. Ponle ahí, fanfis. Unas fanfis. Ahí llegó. Es un adelanto de la es lo que. Fer, te están haciendo un desmadre aquí en próximamente. Está practicando. Te digo, nomás me descuido, güey. Échale ahora sí con pizza lo que íbamos. Ahora sí. ¿Cuántos tienen su tema? ¿Ya tienes tema, güey? ¿Ya? ¿Ya? ¿Bro? Yo tengo un tema. ¿Qué? ¿Tu tema? ¿El periósquido? Prepárense. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno. ¿Y yo? Llegó la hora del noticiero de Chicharrón con Pelos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas digitales. Siempre puntuales, 8:31 de la noche. Hijo, esa está buena, güey. 8:31, chinga, ya se nos hizo tarde. Esta noche, techo. Ve menos. O de más, güey. Techo blanco. Ay, señor, bro. Usted quién sabe cómo. Techo azul, cielo nublado. Nos gustaría estrenar este segmento de noticiero ya formal con el amigo bro y su primera nota. Vamos con el amigo bro en este momento, por favor. La nota dice: lo empaletan con un calzón. ¡No! Deja a su amante prenda íntima en su automóvil y su esposa lo descubre. ¡No! ¡Vámonos! Se lo atornillaron. Cuando una mujer te quiere fregar, lo hace y uno ni enterado. ¡Sí! Hasta que estalla la bomba. A mí no. Así dice. A un así amigo, dice, a sí. Un amigo, a un primo. Yo por eso le llevo sin calzones. Yo por eso no lo lavo. A mi invitación con un calzón que dejó adrede mi otro frente en mi propio carro. Obviamente no me di cuenta hasta que mi esposa pegó un grito y después oí un portazo en mi auto. En su mano derecha tenía la prenda íntima de mi otro frente. Ni pa' dónde hacerme, hasta bien torcido. Bueno, es que digo, hay que aclarar que el amigo bro no le pasó eso, fue es una noticia. La es una nota noticia. Está hablando en primera persona. No, ojalá me pasara, pero bueno. Me acuerdo que entrando en la casa me aventó un cenicero que por suerte no me dio, pero salí corriendo de mi cantón. Cuando le marqué a mi celular a mi amante para comentarle lo que había pasado, ella me confesó que lo hizo con toda la intención para que me torciera mi vieja y me pidiera el divorcio. Ok. Yo estaba en... No, espérate, que la raza diga. ¿Quieren saber más del... de es la más, raza? De lo que vamos a seguir leyendo, digan de cuál quieren que se concluya. Ándale, va. Y me lo voy a chingar, puto. Trae el mejor tema, chingado. Bueno, vámonos con el Pietro Bob. Y los horóscopos. Los horóscopos del día de hoy. Un día como hoy. Me lo voy a chingar, dale. Durante estos días sentirán una especie de compenetración. Entre la razón y la lógica. Aún en aspectos de tensión, fortalecerán su psique. ¿Pero ese quién es, güey? ¡Escorpión! ¡Yes! ¡HD! ¿Sí o no? Pero primero di quién es, güey. No, mejor dejamos en suspenso, güey. O sea, al HD le gusta picar por la cola. Sí. Es escorpión. Concha. ¿Sigo otro? Oye, no, pero es que yo también. No, los horóscopos de nosotros, güey. Tú también eres escorpión. Sí, por eso. Huevo, güey. No me escuchaste, güey. Sí. Pon atención al podcast, güey. Capricornio, pita, Capricornio. Capricornio. ¿Eres tú? Sí. Va. Los reconocimientos, honores y avales a nivel social presentarán retrasos en estos días. No. Los mismos se activarán a partir de la próxima semana. Demonios. Acuario. O sea, te vas a atrasar en tus días, güey. Acuario es putiné. ¿Sí? Mantenga su lucha por alcanzar y mantener una posición social. La palabra y la actividad intelectual serán su punto fundamental en su trabajo. Órale, Manuel. Alabado, alabado soy el señor. Yo soy Tauro. Tauro. Toro. Torito. Asegúrate que no pases todo el día hablando. Guarda algo de esta maravillosa energía para tus intentos artísticos. Planea tu día antes de salir. Por eso no hablo hasta que vengo al podcast, güey. Bueno, ¿y tú, Pedro? Piskis. Ah. Ya la tengo. No, madre. Tendrás escritos, desplazamientos y viajes cortos al podcast. Desde el punto de vista orgánico. Orgásmico. Sí, sí, sí. Cuiden sus vías respiratorias, eviten estar en lugares donde haya fumadores. Ah. Yo por eso ya no fumo. Esto fue Los Horóscopos con Pietro Bond. Bueno, este. Bueno, a ver, échale. Está el tema del calzón. Está el tema de horóscopos. Para que la raza vaya a votar. Vaya, ¿okay? Vaya dando sus votaciones. Bueno. Se pone rosado por buena causa. El actor Ryan Reynolds ha decidido vestir su personaje Deadpool de color rosa para sumarse a la campaña Fuck Cancer y pedir fondos que irán destinados a la organización sin lucro OMASE, que se dedica a investigar esta enfermedad. Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Con el sexy de Manuel. Pero vamos a hacer. Si quieres saber tu pronóstico del tiempo. Espérame, Fer. Este güey sí se preparó. El pinche Verbolaga nos puso una chinga, güey, sí, con su introducción. Sí, siempre. ¿Cuál? Siempre. Voten por mí. ¿Quieres saber si vas a usar un paraguas mañana? O si vas a andar paraguas chaqueta mañana. Chaqueta o. ¿Me haces? ¿Qué tal, bandita? Le saluda Le Manuel Sampaio Climaco, reportero de la Tierra. La temperatura para Monterrey para el día de mañana, mínima 21, máxima 32 grados soleado. ¿En dónde? Aquí en Monterrey. ¿Va a estar caguamero? Para allá, para mi Larry Cañonga, para mi Edith Morales y todos los que están allá en la ciudad de Chilangolandia. El día de mañana posibles lluvias, una mínima de 11 grados y una máxima de 26. Acuérdense que es viernes, bandita. Para nuestros amigos de Los Ángeles, allá que nos escuchan allá en Los Ángeles. Día soleado el día de mañana, mínima 15, máxima 21. Para Carolina del Sur, para mi compita Miguel Morales. Mínima 15, máxima 26, soleado, día de beber. Para los de Carolina del Norte, porque no me acuerdo dónde estás, compita. Mínima 13, máxima 23, también soleado. Si te da mucho frío en el sur, vete para el norte. En Ensenada, California, para los nuestros amigos de California. Una mínima de 14, una máxima de 19, día soleado. Válgame todo, soleado en todos lados. Para los que quieren ir a Dallas. No, Dallas, Texas, perdón. Una mínima de 4. Sáquenme, salgan con chamarra, hijos de su pinche madre. Y una máxima de 27, medio nubladón. Pa' Chicago, lo que nos llegan en Chicago. Está sí, nevando ahorita, papá. Ay, una mínima de menos 6. Madres. Y una máxima de 3. Es hora de sacar las cosas del refrigerador y ponerlas en el patio. Para Sydney, Australia. Para nuestro amigo allá de Australia, de Australia. Horacio. De Horacio, Nacho, cuidado Nacho. Con los canguros. Una mínima de 19, una máxima de 27. Día soleado. Para nuestro amigo de Japón. ¿Es Hugo? Yamamoto, no. Mucho viento, güey. Mucho viento, güey. Y lluvia ahorita, güey. Pues a ver si se les cierran los ojos, güey. Sí, una mínima de 7. A lo mejor se les cierra por la lluvia. Y una máxima de 14. Y para mi compita Omar Ciño y todos los de Cayo Steam de Guadalajara y todos los que están por allá, güey. Ya me fue. Una mínima de 10 y una máxima de 31. Soleado. Y para mi amigo de Guatemala que no me quiere. No, te voy a decir tu pronóstico, güey. Si lo tengo aquí, no te lo voy a decir. Ah, no. No te creas, una mínima de 15 y una máxima de 26. Se aproximan lluvias para la próxima semana. ¡Molas! Ese fue el pronóstico del tiempo. Con Panzayo, Panzayo Tinaco. Ah, no. Con Lemanue. Panzayo Clima. Bueno, o sea, ahí estuvo el noticiero de Charro con Pelos. Nadie dijo nada, así que ya nos despedimos. No, yo soy el que lo presento. ¡Ah, chica, qué chingón! No, es que no tengo nota. Eres el productor, productor asociado. Mira, soy el productor ejecutivo. Los partidos políticos crean su negocio familiar. Ah, no. Pues, no, mira, pero... este. Te va a gustar, te va a gustar. Esta. Anda, mira, esta. Ah, esta te va a gustar. Eso a ventaja. Esta, la de. La que está el Emanuel. Aventajan las Chivas en semifinales. Y pierde la América. Le atascan toda la. Mamó. La marañonga. La ñonga. La América. Las Chivas ganan, pero no la tienen segura. De seguro se lo van a fornicar de regreso. Y los Tigres van contra Toluca. Y el los... próximo domingo en... ¿Los Rayados van contra quién? Pumas. Los Pumitas Putinec. Del Chef. ¿Qué apuestas, Putin? Contra los Rayados del Pietro Bondi de... del BBV. Del Laga. ¿Quién podrá más? Cuando regresemos. Cuando regresemos. ¿Ya regresamos? ¿Ya? No. Sí. Ya. Vamos a terminar de ver la lota del calzón, güey. Yo me quedé así con la duda, güey. No, va a votar la raza, güey. Güey, pero más o menos dos noticias. Nadie votó. Ya, que... Dice que a qué horas empiezan, dice Peter Bad. Ah, ya empezamos. Saludos. No. Imagínate. Lo del calzón, dice. La ropa interior no se puede probar, está prohibido incluso el brasier, dice Edith Morales. Pinches marranos, ¿ya ven? Se los bueno, Edith Clor Alex. ¿Por qué hablas así, bro? Muy bien, no, es que se los digo, güey. ¿A quién? Pues si no te lo puedes probar, está limpio, güey. Dice que es por tallas y en los bras, pues. Está prohibido. Talla y copa. ¿Quién lo dice? ¿Copa? Edith Clor Alex. Es que sí, suena. Es que en la chiquita nomás es diferente, compis. ¿Sabes? No, como hombre tampoco te puedes comprobar los calzones, güey. Ah, no. Es que hay unos calzones que sí te los venden sueltos. Sí, los has visto, los sí, que son. Sí. Pero por ejemplo, en Estados Unidos. Hay de disculpar, nosotros vamos mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Digo, no porque seamos de lana ni nada. Un chingo de dinero. Nos queda cerquita. Es que nos queda muy cerca. Está barato. Está más barato. Entonces vamos, allá en Estados Unidos hay tiendas como Ross, tiendas muy baratas de ropa que se supone que no se venden en los grandes centros comerciales, se las llevan a Ross, Burlington, Michaels y varias tiendas, ¿no? No le digas a Chacha porque vale más. No sale de ahí. Y ahí venden calzones sueltos. ¿Eh? Ahorita comentamos eso, Chacha no sale en 5 horas de ahí, no sé qué. Pero ¿por qué? Ah, porque no le queda la ropa. No termina de hacer compras, Chacha, güey. A ver, sigue hablando, Chede. Pero bueno, cuando venga Chacha, le. Ya mandi nos escucha. Nunca viene. Entonces, ahí sí venden calzones sueltos, güey. De marcas buenas. Calvin Klein, Hugo Boss. Sí, güey, pero no, pero no los vas a comprar sueltos. No, los venden sueltos nuevos. Aunque vendan sueltos, no los vas a comprar pero sueltos. No te los puedes probar, a eso iba. Ni aún así te los puedes probar. Y ahí sí yo creo que si yo lo compro. Ahí sí lo lavo. Sí te los puedes probar. Eso sí los lavo. ¿Cómo no? ¿Te los pones así por encimita? Pues sí. No, pero no te los puedes poner así. Y eso sí, si yo me comprara uno, se me hace que sí lo lavo. Porque va, viene suelto. O sea, ustedes en Boroline compran calzones, güey, y no los lavan. Yo no. No. No. Hasta ahora. A partir de hoy, hoy voy a cambiar. Lavaré mis calzones. Bueno, pero no, entonces no hubo nadie ahí, algo más, opinión Fer, ahí que sepa de los calzones. No, apenas un maquilado de ropa, güey. ¿No conocen a alguien? No. Que nos digan ahí, se enviaron cucarachos. No conozco un güey que le dicen Levi's, pues. Pero es que. O sea, es porque se me hace que le gusta. Es que además. Yo creo que se llama Calvin Klein. Obviamente la hay gente que hace la ropa, güey. ¿Tú los lavas, bro? Lo hacen y lo empacan. ¿Por qué los lavas? Claro. Yo sí, güey, me da asco, güey, o sea, nada más aunque por eso. Vengan empaquetados o la chingada. Bueno, asco y higiene es muy diferente. Los güey, y pues no sé con qué químicos, cómo lo hicieron, los embolsaron o la chingada, güey. ¿Qué manos lo embolsaron? Sí, ¿tú crees manos que negras? ¿Tú crees que trae guantes? No. ¿No? Es más, los pingüinos y los gansitos, A mí no me gustan porque no sé cómo los empaquetaron, güey. Güey, esos sí están... Este güey sí es un mamón. ¿Qué es más antihigiénico? ¿Algo que te comes o algo que te pones? La que te comes. La que te comes. Ah, ¿verdad? Pues eso es la que te comes puede ser muy... La que te comes, aunque la laves, está cabrón. Ahora, se lava y se vuelve a usar. Es más, mejor cepíllate los dientes, es más higiénico. Wey. No es paleta de hielo, no se caga, güey. Bueno, ahí se los dejo para su no, no es sabalito, no es sabalito, güey. No, ¿Cómo le dicen al sabalito allá en el centro, por el sur? Por Yuki. Allá? Yuki. No, el raspado. No, el sabalito. El raspado es el que. Él dice el tubito. Bon Ice. Bueno, el famoso Bon Ice, ¿cómo se dice ahí en el de no había plástico, Ciudad de México? Sí, no, bolo. El bol. Es un bolo, ¿no? No, ese es aquí también. No me acuerdo. O sea, el bollo. El bollo. Te la comes. El sabalito, te sientas. El bollo rojo que está allá afuera. Ese es bocho. No. El bollo de aquí. Aquí, para toda la gente que no sabe, aquí hay unos bollos que bueno, le llaman bollos a los bochos. O bocho. A los bollos. No, a los bollos a los que les ponen el refresco comúnmente es de cola. Refresco de cola. En una bolsa con popote y tal. ¿Y es higiénico eso, güey? ¿Cómo hicieron la pinche bolsa? Ahí está. Es lo que ahí yo está, digo también. Es de plástico. Bro. Güey. Tragaste lo que quieras, güey. Un condón. Chingada, bueno, el bueno. Pregúntale a los que le hicieron. Pues hay que ver. Nada, que lo envolvieron así. Hacía un rollito. Bueno, pero traían guantes. Güey. En estos momentos están debatiendo Copics y queso, bro. Oye, ¿qué le pasó al condón? Imagínate que tienen que ponérselo para luego envolverlo. HD está haciendo más gráfico. Para enrollarlo bien. Mueve sus manos, mide la distancia. Se lo pone en la boca. 15 pulgadas. Estoy describiendo para nuestros amigos que ya no están en YouTube. Se pasa la lengua por los labios. Se está introduciendo algo muy feo. Se muerde los labios como el de. Bueno, el sabalito, ¿qué pedo? Nada, no te acuerdas. El raspado y cosas. El raspado es. Sí, el raspado es el del hielo. El de papaya. El diablito. El raspado de papaya es el más rico, güey. El de guayaba también, ¿no? El de guayaba. El durazno. El de durazno. El de kiwi. El peach. Ah, no, ese es otro. El peach. Perdón. El raspado de. El de pechugas de pollo también. Ah, las pechugas. Ah, esas son las rusas, ¿no? También están las rusas de pechuga de pollo. Oye, como las pechugas de pollo que subió no sé quién. Sí. Ah, que tienen. Y le puso ahí una ranura de alcancía. Que preguntaba si era asarlas o chuparlas. Algo así era. Se ven bien gráficas, o sea, nunca he visto unas pechugas así. Creo que era Héctor el que las puso. ¿No fue el chef? A ver, la Edith Lice dice: ya no me quiero, me les voy a ir. ¿Por qué, Edith? Sí, cierto. No, ya les leí sus mensajes. Porque no leen sus mensajes. A ver, ¿tú qué has hecho? ¿Las hubieras asado o las hubieras chupado? Primero las chupas y luego las asas. Ay, sí. Las ablandas. Es que estamos hablando de unas pechugas literal de pollo que algún fancese de este podcast las subió, pero las puso súper gráficas y les hizo una ranura en medio que parecen. Yo no las chuparía, la verdad. Parecen no como el aparato reproductor de las féminas, literal. Lo que sí es que le pondría sazonador y le salía así. Sazonadorcito. Entonces, oye, pero esa foto no es de ya circulada por todo. Es un copy paste, ¿verdad? Es un meme. Entonces aquí la banda está medio alterada con esa imagen. De hecho, a mí ya me dio hambre. Oye, pero ya vámonos. Yo no me los puedo probar, no me alcanzo, dice Gerardo Rodríguez. Los calcetines. No sé. Ah, se va a tener la panza. Peter Bad, ese picabotones, el nerviolaga y le compite. Salúdenme, güey. Saludos. ¿Por qué nadie lee mis mensajes? Ahí está, Edith. Es que el único que los puede leer ahorita es Fer, güey. Perdón. Ya dejé mi opinión de los calzones y mi caso. Sí, ya lo leímos. Sí, lo leímos. Lo de que no se lavan. Claro que no se pueden probar. Gracias. Si no nos estás poniendo atención, Edith, es otra cosa. Sí, también. Yo no. A ver las pechugas. Voy llegando, no sé de qué se trata lo de los calzones. Sí. Ahí está. Bueno, queremos saber la final de la historia. Ah, sí. Del calzón dejado en la camioneta. Del amigo, bro. Ahora sí ganó esta, sí, güey. No, o... ¿Cuándo vuelves a venir, bro? Es más, compromiso nomás, para nomás, la siguiente semana. Que van, a ver, nomás que me inviten, güey. Pero es que no me invitan. Siempre te wey. Invitamos, verdolaga. No, ya no necesitas invitación. Sí, verdolaga. Y en vivo a mi bro. Es que como narró, güey. Nunca me invita. Bro. Narró con madre la nota, güey. Espérame. Se queda. Tú sí necesitas invitación. Amigo bro, ya no necesita invitación. Mándamela. Siempre me pones tus excusas de siempre. Bueno, sí. La verdad es que mi amigo bro nunca me invita, güey. Estúpida, mi ¿qué? Pelo. Que si dice, no tienes no, una no junta. Ahora me autoinvité porque supe que tenían podcast en jueves. ¿Cómo supiste? Porque tú me dijiste. ¡A huevo! Porque te dije, ¿cuándo nos vemos? Dijiste, el jueves tengo podcast, yo, puto. El que no brinque, el que no salte. ¡Puto! ¡Pum! El que no brinque, es un desmadre. Espérate. ¿A quién le vas, güey? ¿Al Colorado o...? Bueno, el color soy yo, güey. No, güey, se fue la camisa, güey. Al güero o al colorado. Pero no, más que bienvenido. Y es un honor, güey, la verdad, güey. Estar aquí, güey. Este, cada vez está más chingón. Se ve que tienen muchas ventas, güey. Porque el estudio está en mamaleón, güey. Pero bueno. ¿Y te puedes llevar cualquier cosa de aquí? Gracias, no, me voy a venir más seguido. No, y cada vez que venimos hay que traernos un cascarón de huevo porque lo estamos haciendo atribuido, güey. Estudio HD. Pero no, muchas gracias, güey. No. Cuando quieran los acompañaré. No, para la historia, ¿la dejamos pendiente o...? Yo te voy a decir una cosa. No, dos. Siempre que le preguntábamos al compi de Manuel, oye, güey, al amigo bro, güey, ¿qué onda? No, no puede, güey. Le marco, sí, no puede, güey. Siempre nos decías. Bueno, ahorita les mando mi teléfono. La última vez les dije que iba a estar fuera, güey. No, me acuerdo. No. ¿Salió? ¿Saliste, bro, la última vez? Ah, bueno, andaba fuera. Pues cuando sé que no vas a estar, güey, pues ni te... ¿Para qué te digo? ¿Hace tres semanas, bro? ¿Hace tres semanas? Sí. Y luego, hace cinco semanas también. Hubo una rachita de jale que anduve viajando y luego ahora vacaciones. Sí, es correcto. ¿Cuándo has estado aquí? Te he dicho, güey. Bueno, si vienes tú, vengo yo. Es un reto, güey. No, güey, ni de pedo. Reto bro. Declarado. Reto bro. Lo pierdo en la siguiente, güey. Y luego que el que pierda, ¿qué? A él lo estoy retando, ustedes no. Y si no, ¿qué? ¿Y si no, qué, güey? Doctor, que él me pregunte, ¿tú qué? ¿Eres abogado o qué? Estás como... A ver, nomás para saber, ¿es los jueves o los miércoles? Porque tengo un pinche desmadre en su agenda. Cuando quieras, papi. ¡Repórtese el día! Ya me puse nervioso, ¿eh? Te dije que cuidado, güey. Oh. Bueno, ya no voy a venir. Es que a veces grabamos miércoles, a veces el martes, a veces el lunes hemos grabado, güey. Bueno, nomás avisen, güey. Sí. Siempre le decimos al yo te aviso, bro. Yo te aviso. Gracias, bro. Yo te aviso. Dale, bro. Dijiste, bro. Super bro. Super bro. Dijiste, bro. Sí. Tú tienes como 80, güey. Seguro chupaste, vamos. Peor que esto se está poniendo color hormiga. Ok. Bueno. ¿Cuándo regresemos? No, bueno, ya. Bueno, ya quedaron. Aquí hay un mensajito. Vamos a ver. ¿Van a ir a cenar después next de aquí? Next week. Ahí va. Hola, chicharroneros. Aquí oyéndolos de los últimos momentos del último podcast del 201. Gracias. No manchen. Contraten a un nuevo chicharronero que sepa de cultura pop o geek. Ustedes están en la calle. ¿Cómo que no saben el Barrolaga? Que no sabe quién. Es Kal-El. ¿Kal-El? Sí, bueno. Ah, Superman. Cage, no, ¿qué dijo? No es un buen actor, pero bueno. Contraten a uno que sepa, por ejemplo, a Hugo. Hugo Presas. O contratenme a mí, pues ahí les hablo. Bye. Compita, si pagaran, güey. Si pagaran, güey. Pero no pagan, güey. ¿Qué pasó? No, nada, no, estaba doblando ya para ya que no nos estorbara. ¿Ah, ya? No, que no nos estorbe. ¿Qué onda? Unos whiskies al ratito, pues. Uy, güey. Bueno, ¿qué otra cosa? Después de esta acalorada discusión entre nosotros. Sí, no, pues sí. Oh, es que es que, sabrosa, ¿no? Sí, es que, amarramos. Si seguimos. Nos comprometimos con algo, porque. No, es que sí, no vas a venir, güey. Pietro, cuando no venimos, como que está de hueva. Pero bueno, digo, ahorita le pusimos ese sabor. Oye. Y la chingada, el pinche Beto, ¿cómo le toma huevo a la cheve? Sí, la madre. A Mechatronics, ¿ok? Ya nada más quitó YouTube y le quitó lo ultra, güey. Ya y es la misma, güey. Ahora sí que se vea Mecate así. En grande, así. Tomo Mecate. Bueno, por su sabor. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Hay tema? No, no. Nos queda lo que nosotros queramos. Como bueno, decía de digo, Jackson. Digo, que ya no escucha, pero. Como decía de Jackson Corporation. Ahorita, no, seis minutos. Ya. Eso que lo que nosotros querramos. Traigo un tema, me gustaría cerrar con. No. Lo acordado. Los invitados no pueden cerrar. Precisamente. Precisamente estamos. Y no pueden cerrar el podcast los invitados. Menos. Yo no soy invitado. Claro que sí, güey. ¿Por qué? ¿Quién me invitó? ¿Quién lo invitó, güey? ¿Se invitó solo? ¡No vine solo, papá! Oye, bueno, de hecho ya nos vamos, gracias. ¿Cuándo regresemos? Adelante el pie. El amigo bro retará. ¿A quién? A ti, güey. Bueno, anda, ya. Yo no tengo. Bueno, traes una. Oye, esta sí le faltan. Unas nachas. Ah, sí, güey, porque las noticias de Verdolaga están del pepino. Oye, tráete el norte o algo, güey. Sí, güey. Bueno, eso sí está más bueno. ¿Por qué no empezamos a colgar de estas aquí, güey? Oye, pues, ¿dónde trabajas? No es taller mecánico. ¿Dónde trabajas? No, güey, no son calendarios, güey. Una volca, güey. Una volca, güey. Pero no son calendarios. Güey, entonces. Ay, sí, güey, venimos sin calzones, güey, como los vulcanólogos, güey. Que siempre se le sale la pinche raya a la alcancía, güey. El próximo pronóstico lo voy a dar en calzones, güey. ¿Y los vulcanólogos? Sí. ¿Por qué siempre están quitando la llanta, no, poniendo la llanta? ¿Así se les dice vulcanólogos? ¿O cómo le dices tú, güey? No, yo no le digo señor. Pero yo no le digo vulcanólogo, es el que estudia los volcanes, ¿no? Yo le digo compita. No es el. A todo el mundo. Yo todo soy vulcanólogo. A ver, culta, no dices vulcán. No puede ser no, vulcanólogo. No, pero todo lo referente al volcán. Volcanólogo. Se le dice con U. Esos eran. Volcanólogo. Esos eran del planeta de. Vulcanólogo. Sí. De la película no, Star Trek, ¿no, güey? Vulcanólogo. Los de Vulcan. Esos eran los vulcanólogos. No existe la palabra, güey. Vulcanología. Persona encargada en cambiar llantas. ¡A huevo! Vulcanizar. Parte de la geología que estudia los volcanes. Vulcanología. No, vulcanólogo. No, sí. Vulcanólogo. Con acento. Pero va con K, güey. No, sí, es con K, güey. Es con K, güey. El vulcanólogo es con K. Es en inglés. No existe, güey. Sí, es con K, güey. Es en inglés. Vulcanólogo. Sí existe, güey, huevo. Vulcanólogo. Así lo ponen en las vulcas. No existe la palabra esa. A ver, es tarea para mañana. ¿Cómo ponen vulcanizar? No, ponen vulca. Y es con K. Y es con K. Es con K. Vulcanizar viene del proceso de vulcanizar. Vulcanizadora. Pon vulcanólogo con K. Vulcanólogo. Me lo corrige, mira. Falta en Wikipedia. Ahí ponle como debe ser. Sí, no se pone ni me lo corrige, no existe. Ah, qué lancha. No, pero ponle search, güey. Por eso, vale. A ver, pregúntale a Siri. ¿Qué, güey? Oye, Siri, ¿quién me puede cambiar una llanta? Mira, así está, güey. Para el pinche Siri, acá está, mira. Mira, aquí está. Es que. ¿Sí está o no, güey? Es que el iPhone 10 no, güey, no existe. No, ojalá, güey. Con K no existe. Vulcanizadora viene del proceso de vulcanizar las llantas al repararlas. No, a lo mejor calor. Es un pinche, pero lo acabas de leer, no mames. A lo mejor es un. ¿En serio? Es un verbo irregular, güey. Ya conjugados con K. Es que es con C, güey. ¿De circo? Vulcanólogo es uno que estudia los volcanes. No, por eso ganó un concurso de ortografía el vato. Ay, no, sí, el quinto de primaria, güey. El quinto de primaria. No existía. ¿Y sabes quién era la directora de la escuela? Todavía no existía. ¡Su mamá! ¡Mijito! ¡Ten tu diploma! ¡Con Compact Disc, papá! Se te mamaron. Sí, pero te lo corrige el. No le hagas entras. Eso a ser producer. Oye, era. Sí, era mi mamá, güey. Nos va a bloquear. Era mi mamá. Se te bañaron, güey. Güey, no le. No, sí, era mi mamá. La directora de escuela. No te dieron mentiras. Vaya, para el próximo podcast podrías colgar el diploma, güey. No lo tengo, güey. Se quemó en el incendio, güey. ¿Cuál? Se te quemó. ¿En mi casa, güey? ¿Cuál? Se colga. ¿Y los calzones, güey? Ya los surré yo también. Te dije que no fumaras. Por eso los usas sin lavar, güey. Agarra los que se te los pone. Ya los uso los calzones sin lavar. Bueno, ya. ¿Tú echas siesta? No. ¿Tú? No. ¿Por qué? Pues no tengo tiempo, güey. Ay, muy chambeador. ¿Tú? No. Nada. ¿5, 10, 20 minutos? Cero. Fer, ¿echas siesta? ¿Echas qué? Siesta. Ah, la siesta, no. ¿Sabes qué pasa? Cuando llego a hacer siesta, que son pocas las veces, después ya ando todo atolondrado. No. Aunque hayan sido 5, 10 minutos, andas así medio desorbitado. Bueno, cuando lo haces, pones alarma. O te dejas caer. Mejor caer. Es cuando puedo, que dije, ya no tienes ningún pendiente. Bueno, la siesta tiene beneficios. Es que, güey, se que va el tema. La tarde, se levanta a las 5 de la mañana y anda todo apendejado. No mames, güey. Estás confundiendo la siesta con la party, güey. No mames, güey, pero bueno. ¿Qué le entendió fiesta, güey? Fiesta. Este güey pone la rola, siesta. Siesta. Bueno, la siesta tiene beneficios. La siesta es un invento made in Spain. Chinga. Que consiste en dormir unos minutos tras la comida principal del día. Pero esta costumbre tan nuestra se ha extendido por todo el mundo. ¿Sí? Ganaderos y agricultores, por ejemplo, idearon este momento de asueto para descansar tras la comida y regresar al trabajo cuando el calor no aprieta tanto. Lo más recomendable es una siesta entre 20 y 40 minutos. ¿Sí? No más. Son muchos los profesionales de la salud que consideran que una buena siesta tiene muchas virtudes. Olvida, debes descansar semisentado, no totalmente tumbado. Por ejemplo, vaya, sí. Sí, güey, no te manches, güey, te dejas caer y... Pues es que hay unos que se llaman snap, pero que te recuperan, ¿no, güey? Que tienen que ser así 5 minutos, 10 minutos. Hizo facto, güey. Sí, hay una que sí te que es 10 minutitos y 15. Ya, güey. Y córtale. Ya le das más y ya amaneces como el. Y si no te puedes echar la siesta, échate una cañanga y luego te duermes más fácil. Ah, exacto. Ahí te van los beneficios de una siesta: relaja las tensiones musculares y reduce los dolores de espalda. Una. ¿Ya le hicimos? Dos. Reduce el riesgo de infarto porque disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Tres. Mejora la capacidad de aprendizaje y la resolución de problemas. 4. Combate los radicales libres porque ayuda a la absorción de los antioxidantes absorción. De los alimentos. Absorción. La absorción. 5. Mejora el rendimiento laboral. Ándale. Vale. Para los trabajos por la tarde. Pero sí, a pero poner no te camas metes, en el comedor. Pero no te metes dos horas de siesta. No, la siesta. Digo, de 20 a 40. De 20 a 40 minutos. De 20 a 40 minutos. No estás escuchando. No, es quédate con tu diploma de quinto grado. Tápalo, tápalo. Eso. Habla, pita. A ver, ¿de qué te sabes? ¿De qué te sirve escribir? Primero aprende a escuchar. ¿Está hablando o te habla? Ni siquiera me hace así, güey. Ni siquiera. No te quiere, güey. Qué pinche fire. ¡Ay! Eleva los depósitos de energía. ¿Los qué? El Spotify y su energía. Spotify. El Spotify y su energía. Entonces sí hay Spotify. A la chingada. Bueno, decline. Estoy en un podcast. Vale de Samsung. Y consigue que estés más atento. Chale. Me brinqué la otra vez. Y activo. Eleva los depósitos de energía. Me estoy vendiendo su nota en abonos, güey. Es que me están hablando, menso. Relaja y no elimina. La tele. Relaja y elimina tensiones, güey. Consigue una sensación de bienestar profundo. Otra vez con tus amigotes. Mejora la capacidad creativa y la imaginación gracias a las ensoñaciones que provoca. ¿A las qué? Ensoñaciones. Búscala, Fer. El pequeño la luz. Te hablan. ¿Qué te busco? Dije, ya están matando cuchos con la chancla. Ese es el. Ah, mira, ayuda a evitar arrugas, güey. Relaja las facciones de la cara. Dale, ¿eh? No, ¿dónde vas, amigo? No, no, son los columpios, güey. Son los columpios. No, es amateur, no sabe. El columpio, dale así, bro, el columpio. El subibaja. El subibaja. Dale, bro. Es que se vicia. Lo acercas aquí. No, güey, pero lo puedes apagar y ya no se oye, güey. Eso fue. La nota pita. No. La nota pita. La pita nota. Beneficios de la siesta. La ver, oye, es que sí, yo ya había leído algo así. Y a mí sí se me antoja dormir una siesta, pero sí, la última vez que lo hice sí terminé como el verdolaga, güey. La verdad sí, así no sé de... si fue de más, pero dormí como media hora, güey, y me levanté y dije, qué pedo. Es que debe ser de 15 a 20 minutos de máximo. De 20 a 40 pues minutos se recomienda. No, es debe ser. No, yo me dormí media hora y terminé todo así. Es más, pensé que ya era el siguiente día, güey. Ya cabrón, ya amaneció. Yo pensé que estaba en Real Player y que todavía era un Es más, yo pensé que estaba en Cancún. Thank you. Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Mariposa. ¿Algún tema más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Traigo uno, pero lo dejo mejor para el siguiente episodio. Sí. Perfecto. Yo repasaría el calendario de este mes. Abril. Ajá. Eventos. Día del niño. Antes del 30 de abril 29. Yo pensé que era contestar rápido. Perdón, bien contestado, niño. HD, te felicito. Niño compis, ¿qué estás haciendo? Ya, déjate las cañangas. Pues es que, la verdad es que después del tema ese, güey, me puse a chatear. Mira, el que tengas una ingeniería en no sé dónde, no te hace más inteligente. Oye, no, pues la experiencia es lo bueno, güey. ¿Experiencia en qué? De venir al podcast, güey. Perdón. Dile, güey. ¿Y por qué lo defiendes? Oye, no, te vamos a hacer ahorita bolita. ¿A quién, al bro? Pero... Es que no está, güey. Bueno, vamos a hablar del que no está. Del Potiné. Ay, el amigo bro, güey. Del Potiné, güey. Que estamos pendientes una carnita, güey. No se nos ha olvidado, el chef nos recordó, güey. O no, tú nos recordaste, güey, aunque no vayas. El pago de apuesta del Pietro, del sí, chef Potiné. A ver, ¿nos esperamos aquí el chef o nos lamentamos el fin de semana? No, es que sabes que yo por mi mañana, si nos lamentamos del se le mamó al chef. Si nos lamentamos ahorita y después con el chef no quiere pagar. Bueno, el chef es muy muy difícil para que pague, entonces vamos a batallar. Yo mañana libre, por si quieren salir. Que pague lana o salimos, no, que pague la apuesta del emplayado. Viene Omarcillo, güey, ahora en abril viene la banda MS. Ahí te va, espera. Si Putiné paga, yo voy a pagar, güey. Ahí está el otro. O sea, a mí me van a enchorizar y a él no. Bueno, pero a ti te gusta. Emplear, perdón, dijo una palabra. Bueno, perdón. Tú paga conmigo. Y luego ya veremos. Si él no se atreve o no lo quiere hacer, ya es doble castigo. El amigo no. No, el Putiné. A ver, Putiné no entra ni. Bueno, ya sabemos. Si no, metemos al bro. A ver. ¿Cuál es la apuesta? Hay un pago de apuesta pendiente. Desde hace años. Calzones sin lavar, puestos arriba de... Perdimos Lalín, el chef Putiné, Pietro y yo. No han pagado. Y nos tenemos que emplayar en un poste a la entrada de Bosques del Lago. un sábado por la tarde. Ok. Ahí nos vamos a emplayar. Y no han pagado, güey. Aquí la cosa es que el chef Putiné. ¿Qué perdimos, por cierto? Fue la clausura 2006, güey. A ver, pregunta, ¿y por qué no han pagado? Pues porque son rayados, güey. No, sí, porque el clima no lo prestaba. Pero ya está haciendo calor. Hay risas ahí, no hay risas. Eso no fue risa grabada, güey. Bueno, ¿no? Ya no quiero decirlo. No, ya se presta el clima, pero ahora lo difícil es que dice Pedro: si aquel no paga, yo no pago. No, pero tú paga lo tuyo. Pero si el Putiné no quiere pagar, pues tú y Beto, güey. Y si el Putiné no tiene doble castigo y le va a ir peor. Le caemos y nos acabamos los aunque llore y patalee. Aunque llore y patalee. Mira, un águila siempre ha pagado sus apuestas, güey. Yo como águila, güey. Al chile que sí. Bueno, güey. Tienes lo mejor, pagado. Los mejores videos son tuyos. Yo he pagado. El de Iron Man. Yo no le debo nada a nadie. Astralea. O Marciño te quiere apostar, güey. ¿Qué me quiere apostar? Venir al podcast. ¿Qué, güey? Venir al podcast, güey. Oye, ya va a jugar. Ya jugaban Tigres América, me empataron. Ya. ¿Sí, empatamos? Sí, empatamos. Gracias a Dios. Puso pinche maya, güey. Bueno, vamos a. Nos vemos en la liguilla. A pensarlo. Hasta bueno. A analizarlo. Vamos a pensarlo. Hasta ahorita las vacas. Está pedido todo. No, el de las papas. Omarciño. Saludos, Omarciño. Bueno, si no queda otra. Compitas, viene la. Que no. La MLS también. Los Dodgers contra los Padres. Los Padres contra Dodgers. 4, 5 y 6 de mayo. Hay mucha actividad. Bueno, ¿hay tarea para el próximo podcast? ¿No? Venir. Sí. Venir nada más. ¿Nada más? Nada más. Está bien. ¿Algún último comentario que tengas? Frase, pensamiento, como siempre. Ah, bueno, ya para despedirnos. ¿Eh? Ok, bueno. Pues, digo, apenas te iba a despedir, pero. A ver. Debes limpiar tu mente como lo haces con los dientes, cada día, para que no apeste a maldad, envidia, crítica y demás cosas malas. Take care, banda. O sea, limpias tu mente, pero no la ropa interior cuando la compras. Es lo mismo, güey. Pero ahí vas avanzando. Bueno, de poco en poco. Peter Bass dice, saludos a toda la banda presente, especialmente al Pietro y al amigo Bro. Gracias. Que ya tienen más asistencia el amigo Bro que el Pietro. Ahí está, papá. Gracias, papá. Gracias. Bueno, amigo Bro, muchas gracias por haber venido, güey. Fue un piacere. No, gracias, güey. Yo sé que no me invitaron, güey. Yo no caí, güey, pero yo sigo siendo el comodín, güey. Y bueno, pues, comodín porque estoy cómodo, también. Sí, claro. Madre, güey, pero gracias, güey. Un abrazo a todos, güey. Nuestros pinches fanstardos, güey. Gracias. Y no te pierdas, Pietro. No hay un reto, pierdo. Cabrón. Hay un reto, güey, ¿ok? Ya hasta se me olvidó cuál era. Pues no sé, ustedes iban a apostar, pero yo te he puesto que viene más mi amigo Bro que Pietro, güey. Llevas ventaja, güey. Llevas ventaja. Esa es la apuesta, güey. ¿Acepta la reta, sí o no? Sí, lleva ventaja. Toma la papaya, mamaste. La papaya. Scooby-Doo, papá. Pietro Bon, gracias por venir. No, hombre, gracias a ustedes. Banda, una disculpa, me despegué mucho tiempo. No vuelve a pasar. ¿No vulca vuelve a pasar? Mínimo, no pasa de un mes. No, me la pasé muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la banda que tenía mucho de no verlo, no escucharlo, no ver sus saludos. Pero créanme que lo sigo. Escucho cada podcast. Veo quién manda saludos. En el 8180 744431. Sus mensajes. Sus vídeos. Sus vídeos. Pero. Muchas gracias. Coño, que ven los vídeos. Muy bien. Mi querido Emanuel. Compita. Take care. Uno más. No, compita, es un gustazo, güey. Bro, gracias por venir, bro. Te voy a decir, avisar cada vez que. Gracias. Te voy a decir, güey. Por autoinvitarme, güey. No, cada vez que haya. Para ganar, güey. Este cabrón, güey. ¿Sabes qué? Yo voy a ganar votos con el bro. Lo voy a integrar al WhatsApp. ¡Ah! ¡Tómenla todos! Él es mi bro. Y sacamos a este, güey, ¿no? No te creas, güey. Oigan, un saludo, güey, a todos. A mi compito Marciño, Cayos Team, güey. A Miguel Morales. A Larry Cañonga, güey. A Carla Yarelli, güey. A Horacio Medina. A Hugo Navarro. A todos, cabrón. A todos los que nos escuchan y nos siguen siempre y son fieles, güey. Son Jorge, más fieles Jorge, que Jorge Cepeda en Miami. Que el pinche pug que tengo, cabrón. Son más fieles que el perro que de la casa. No, un saludo, un abrazo a todos, güey. Cuídense mucho, bandita. Hasta la próxima. Verdeligui. Yo te despido. Ya. Frase. Gracias. Gracias a todos. Este fue el episodio 202 del podcast de Charro con Pelos. Grabado el jueves 5 de abril del 2018. Nos escuchamos. Gracias a todos los que estuvieron en los chats. Gracias a los que descargan a través de las aplicaciones de las plataformas de digitales, Facebook, iTunes, Twitter, iVox, en Tuning Radio, hay en todas las plataformas, ahí estamos presentes, gracias. Síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, todas partes estamos presentes para que nos sigan y sigamos creciendo con esta comunidad chicharronera. Exijan el noticiero de Chicharrón con Pelos. Exíganlo, pídalo. @ Pietro Bon, Twitter. Nos escuchamos. ¿Tu Twitter? Manuel Salazar G. @ Verdolaga Off. No, la música. Ah, no, el @ no. Se iba a poner bueno. Sí, sí. Wait a minute. Ya le puse. El Twitter del amigo Bro. No tengo. Hay que hacerle uno. El Pietro Bond, Manuel Salazar G, el Verdolaga Off y Fer HD HCP. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Sí, ¿cómo no? 5-3. 4-3. Hasta la vista, Hasta el próximo episodio, gracias. Laven la ropa. Scooby-Doo, papá. Con jabonzote. Lávense los calzones. Con pinol, pendejo. Vámonos a chupar.